En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo está afectado de ombliguismo. Vemos todo como si fuéramos el centro. Vivimos atados a nuestro yo. Esa es la marca de nuestro tiempo. El tiempo del yo es el tiempo en el que llamamos egoísta a quien no se deja dar de gorrazos. Es tremendo. El mundo está del revés. El egoísta acusa a otros de serlo. Si no quieres que el otro te mate, eres egoísta. Si no nos golpeamos, somos egoístas. Vivimos en un mundo en el cual el altruismo también está mal visto. Ahora llaman egoísta a los que no odian. Una investigación publicada recientemente en Nature daba cuenta de la existencia de bases biológicas del egoísmo y que hay una serie de ondas cerebrales que se activan en los actos egoístas. Pues bien, esas ondas cerebrales, esas ondas están en plena forma. El siglo XXI es el siglo del yoísmo. El yo ya... Yo ya lo hice, yo ya estuve ahí. Todo se dice en clave de yo y todo el mundo pone el yo en sus palabras. Hay que ser un yoyas porque el siglo XXI será de ellos. Cinco de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo. De 1 a 5, La Rosa de los Vientos, todos los domingos esta temporada. Estamos en De 1 a 5, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero y con una etiqueta que recordamos, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a nuestro programa, a La Rosa de los Vientos, los programas enteros y cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Os recordamos e insistimos, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, redes sociales. En la parte técnica está al frente Sergio Monforte. Saludos en nombre de todo el equipo de Bruno Cardeñosa con Javier Sevillano en redacción y producción, en la co-dirección con Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, para mí hoy es un día muy, muy especial. Y voy a decir por qué. Pues es un día muy especial porque será oficial a las 4 de la mañana. Pero mi hijo ya entra en el mundo de los adultos. Hoy cumple 18 años. Así que después de tantísimos años aquí en La Rosa de los Vientos, me voy a permitir el dedicar el programa a mi hijo, que entra en este mundo de adultos, en este mundo loco que le está tocando vivir una adolescencia un poquito complicada. Pero la verdad es que estoy muy orgullosa porque hace un año y pico me dio la sorpresa de que se quiere dedicar al periodismo. No sé al final en qué quedará todo, cómo será su futuro, si será lo que realmente... Hombre, si ha elegido el periodismo será bueno, digo yo. Sí, pero bueno, ya sabes que la vida da muchas vueltas, sí, pero a lo sí, que sí. Me refiero es que lo importante es que él sea feliz, que lo disfrute muchísimo y lo más importante de todo, Bruno, que yo sé que su padre, al igual que yo, estamos muy orgullosos de que haya elegido esta profesión. Así que, pues bueno, con sus pros y con sus contras, pero muy, muy felices. Así que, Alejandro Cebrán Casasola, bienvenido al mundo de los adultos. Así que felicidades por tu 18º cumpleaños. Programa esta noche en el cual también tenemos, por supuesto, Zona Cero, Tertulia Zona Cero, con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Giuseppe Quijarro, con Miguel Pedrero. Y también vamos a tener con nosotros a la periodista Viruca Yebra. Con ella vamos a hablar de los nazis que se refugiaron en nuestro país, en España, tras la Segunda Guerra Mundial. Y sobre los secretos que guarda la selva en África, una selva, os hablamos con Fernando López del Oso. También averiguamos cuál es la explicación que existe para el hecho de que existan unas rocas en un monte en Turquía que llevan ardiendo. Nada más y nada menos que 2.500 años de forma ininterrumpida. Pues bien, ese fenómeno tiene explicación. También nos vamos en Ecos del Pasado a conocer Francia junto a Laura Falcolara, que nos habla de mitos, leyendas, sucesos extraños relacionados con algunos sitios, con algunos lugares de ese país, de Francia, en Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Y también tenemos esta noche Fronteras del Futuro, que Javier Sevillano nos va a contar cuáles son las aplicaciones, cómo convertir en energía, hoy lo vamos a saber, la biomasa. Y Mujeres con Historia, habla Silvia Casasola de la primera y gran maiga de la historia de Galicia, de María Soliña, que es la protagonista absoluta en el relato de esta noche. Y también en Cuéntame cómo pasó el mundo de la anestesia. Marca en Londres las 12 y 8 minutos, en las Azores aproximadamente las 11 y 8 minutos, en España, en la península ibérica, en España no, porque Canarias es España y marca las 12 y 8 minutos, pero aquí en Madrid, en toda la península, marca las 1 y 8 minutos. Hecho tiempo, ¿no? Venga, pues comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con información, con datos, con este contenedor enorme de noticias y actualidad que tenemos con Manuel Carvial, con Mato Martínez, con Miguel Predereo, con Silvia Casasola. Vamos a conocer muchísimas cosas y vamos a conocer esas cosas desde ya. Bueno, y la primera noticia, la primera información, Mato Martínez, ¿estás ahí, no? Estoy aquí. Bueno, tiene que ver con el jefe, con la mente humana. Tiene que ver con que la mente humana está siendo leída, puede ser leída, ya puede ser leída por un robot. Sí, porque científicos del Centro de Tecnología de Innovación de Fabricación Inteligente de China Three Gorges University ha construido un robot que puede leer la mente humana y además lo hace monitoreando las ondas cerebrales y la actividad muscular. Y lo que más asusta, yo creo, en este sentido es la precisión, porque esta máquina acertó las intenciones de los sujetos humanos en un 96% de los casos. Y es que este experimento, que lo han llevado a cabo con los trabajadores de una fábrica, la idea era un poco que el robot supiera, adivinara, sin que estos trabajadores, estos obreros, necesitaran hablar ni realizar ningún gesto, qué tipo de herramienta necesitaban. Entonces, efectivamente, el robot leía la mente de los trabajadores, y no solo la leía, sino que además cogía la herramienta que necesitaban y se la daba. Y esto, pues para ellos es interesante, porque, bueno, pues la fabricación industrial, según decían los investigadores y los que han llevado a cabo este experimento, tiene una carga de trabajo total del 45% en lo que a ensamblaje se refiere, y esto supone de un 20 a un 30% el costo total de la producción. Pero como os decía, no es la primera vez que se hacen experimentos en este sentido, pero sí parece que es la primera vez que estamos rozando unos límites tan altos de precisión, puesto que estos robots desarrollados con anterioridad eran un poco más inexactos, las personas tenían que esforzarse mentalmente para transmitir su mensaje a la máquina, eran experimentos menos complejos. ¿Y cómo han conseguido este nivel de precisión? Bueno, pues según ellos, entrenando al robot para que aprendiera, pero con entrenamiento combinado, como os decía, con esas ondas cerebrales y esa actividad muscular. Ahí está el secreto, el entrenamiento combinado. Lo que pasa es que ahora tienen que, bueno, pues que salvar otros obstáculos cuando vayan a replicar este experimento, pues cuando los trabajadores, por ejemplo, se salgan de movimientos, gestos poco comunes, o que no hayan estado, no haya tenido en cuenta este entrenamiento, o factores tan circunstanciales y normales como el sudor, ¿no? Aquí entran en juego una serie de variables que hay que tener en cuenta. Pero parece que estamos cada vez más cerca de ingresar en ese mundo tan soñado para algunos, también por la medicina, creo yo, ¿no? De prótesis robóticas que podamos manejar con la mente, asistentes virtuales que podrán cumplir nuestros deseos aun cuando seamos mudos o tengamos movilidad reducida, y otros cientos de aplicaciones. Esos cientos de aplicaciones a ese hecho que es importantísimo, Mado Martínez. Bueno, a mí me parece una lectura, hay muchísimas lecturas y metáforas que se pueden hacer, que la mente humana ya puede ser leída por un robot entrenado para eso. Dos cosas: el robot está muy avanzado, o el ser humano está muy retrasado y tiene un pensamiento tan simple que lo lee hasta un robot. También se puede decir eso, ¿no? O que nos leen mejor en los caballos que los robots, luego hablaremos de eso, sí. Sí, igual la mente humana se ha simplificado un poquito en los últimos tiempos. Miguel Pedrero, Miguel, ¿estás ahí, no? Muy buenas, sí, o lo que queda de mí, porque hoy he tenido el tercer pinchazo de la vacuna. ¿Cómo estamos? Así. Madre mía, ¿cómo estamos empezando el añito? ¿En sí, cuánto sí. está la fiebre? No tengo fiebre, no. ¿No tienes fiebre? Pues la vas a tener. No, soy... ¿Qué hora es? La 1:14, pues a eso de las 6-7 de la mañana vas a tener fiebre. Bueno, ya sabes que soy un gallego exagerado, soy un gallego del sur y por lo tanto un gallego exagerado, ¿no? Eres como yo, y esta semana tuve la tercera dosis, y a las 7 de la mañana tienes fiebre, 39. Bueno, es que no quiere estar solo en este empeño, entonces está tocado. Me ha tocado tener fiebre. Me ha tocado, pero voy a aguantar, ¿eh? Voy a aguantar, sin ¿Sí? problema. ¿Vas a aguantar? Sí. Sin problema. Todo el mundo dice que va a aguantar. Y evidentemente, oye, lo bueno y lo fantástico de todo esto es que es por algo muy bueno la vacunación. Claro que sí. Y además hay una... no genera incertidumbre, es decir, se puede estar mal, algunos estamos mal unas horas, pero sabemos perfectamente la razón y la causa. No hay incertidumbre, y no hay peor cosa que la incertidumbre. En este caso se sabe por qué uno se encuentra mal, porque se encuentra descompensado, porque sube la fiebre, con lo cual, bueno, pues es simplemente que el tiempo pase y que la temperatura baje, y ya está. Claro que sí, no hay mayor problema, es lo que hay que hacer, es lo que toca y ya está. Yo creo que todos nos debemos vacunar, no solamente por nosotros, sino también por los demás, por la gente que nos rodea y es lo que hay que hacer. Y sobre todo hay que vacunarse por la gente como Djokovic, que nos está jorobando todos. Pues sí, pues sí. Bueno, cada uno tiene libertad de hacer lo que crea oportuno, siempre y cuando no esté haciendo cosas que va en contra del resto. A los que estuve en Marbella el otro día abrazando y besando, yo que he visto, estarán fantásticos. Pero bueno, venga, bacterias. Antígenos bacterias. Para todos rápidos, así nos quitamos de problemas. Bueno, pues fíjate que en este programa, ya sabes, sobre todo en la tertulia y también en el círculo del misterio, tratamos en muchas ocasiones la cuestión de la inteligencia de los animales y, por supuesto, también la inteligencia de las plantas, que es uno de mis temas favoritos. Bueno, pues parece que ahora también son, o los científicos han descubierto que también son bastante más inteligentes y más complejas las bacterias. Igual que hace unos meses una serie de investigadores o de investigaciones demostraron que los virus también eran entidades bastante más complejas de lo que nos pensábamos. En este caso, se trata de una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de California, en San Diego, que han descubierto una serie de características en grupos de bacterias que viven juntas en comunidades conocidas como biopelículas. Bueno, esta investigación también contó con la colaboración de científicos de la Universidad de Stanford y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, Estas bacterias que viven juntas en comunidades, y como decía antes, estas comunidades se conocen como biopelículas, están presentes en las tuberías del alcantarillado, en los fregaderos de las cocinas y en muchas ocasiones incluso en la superficie de nuestros dientes. Y estas bacterias, como digo, agrupadas en esto que se llama, o los científicos denominan biopelículas, emplean sofisticados sistemas para comunicarse entre sí, además de que cuentan con una sólida memoria. Además, los científicos también han descubierto que se organizan en patrones elaborados, es decir, una característica que antes solamente estaba asociada a las plantas y a los animales. Bueno, pues ahora parece que las bacterias también poseen esa característica, es decir, que muestran una complejidad no advertida hasta el momento por los científicos, por los microbiólogos, y que los está dejando muy, muy sorprendidos. De hecho, los científicos que han elaborado esta investigación han concluido que la capacidad de las células para segmentarse en el espacio y en el tiempo, es decir, para dividirse en grupos, no solamente surgió con las plantas y con los vertebrados, sino que esto puede remontarse a más de 1.000 millones de años atrás. Es decir, que estos grupos de bacterias, que se agrupan en esto que se denomina biopelículas, tendrían hasta cierto punto una comprensión del factor tiempo. Y también tendrían la capacidad de ordenarse en grupo teniendo en cuenta los recursos de los que disponen. Esto es tremendamente interesante y llamativo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando una biopelícula de bacterias comienza a expandirse y a consumir los nutrientes de su entorno, porque necesitan alimentarse, una especie de reloj molecular dentro de cada célula marca un momento de tiempo y una posición determinada. Y entonces se crea una alerta que llega a todas las bacterias, y esas bacterias se ordenan para acaparar o para formar la forma más adecuada de esos nutrientes. Por lo tanto, Miguel, lo que estás diciendo básicamente es que existe algo parecido a un lenguaje entre las bacterias. Exacto. Y que por lo menos se avisan de los peligros, se comunican entre sí y se organizan para defenderse de esa amenaza. Sí, se organizan para defenderse de las amenazas y se organizan también para alimentarse, para consumir los nutrientes de su entorno. Es decir, que cuando están consumiendo nutrientes, como digo, se activa ese reloj molecular dentro de cada célula que marca un momento de tiempo y una posición determinada, se crea una alerta y estas bacterias se ordenan para acaparar, para consumir de la forma más adecuada esos nutrientes. Es decir, que actúan en grupo para atacar a esos nutrientes y alimentarse. ¿Esto qué significa? Bueno, primero que las bacterias deben tener memoria, porque deben interpretar esas alertas para organizarse. Es decir, primero, deben tener memoria para interpretar esas alertas. Y en segundo lugar, tienen que comunicarse entre ellas para posicionarse de la forma más adecuada para atacar esos nutrientes. ¿Y cómo se comunican? Bueno, pues lo hacen a través de impulsos eléctricos, exactamente igual que se comunican las neuronas de cualquier ser vivo y las neuronas de nuestro cerebro, de los seres humanos, mediante impulsos eléctricos. Pues exactamente lo mismo hacen estas bacterias. Se comunican mediante impulsos eléctricos y toman la forma más adecuada, cada bacteria toma su posición para atacar a esos nutrientes. Es decir, ya veis que cada vez estamos descubriendo no solamente la enorme inteligencia de los animales y de las plantas, sobre lo que hemos hablado mucho en este programa, sino también la enorme inteligencia de virus y bacterias que tienen memoria, que se comunican y que actúan en grupo. La verdad es que es muy sorprendente, porque viene a ser algo así como decir que el cuerpo humano, que tiene millones y millones y cientos y miles de billones de células de uno u otro tipo, virus, bacterias entre ellas, pues esos elementos básicos tienen una forma de comunicarse, aunque no está claro en algunos casos en los virus. Por ejemplo, no está claro si son seres vivos o no. Se sabe, claro, que pueden estar regidos por la evolución, pero no está claro todavía. Sí, de hecho es una discusión que existe entre los microbiólogos si claro. los virus en realidad son seres vivos o no se les puede denominar seres vivos porque no realizan necesitan un ser vivo para poder estar y le latido del claro. corazón de su del ser vivo al que en el que están, en este caso este virus, pero cualquier virus, el latido del corazón de ese ser vivo en el que están, pues es la vida que ellos tienen. No tienen vida por sí mismos, sino que necesitan vida, la vida de otros. Sí, y fíjate, y en lo que se está avanzando mucho, y está sorprendiendo también a los científicos, es en todo lo que respecta a la comunicación en el interior del cuerpo humano, es decir, cómo se comunican nuestras células, qué funciones realizan en relación con determinado órgano, es decir, todos los procesos de comunicación que se producen en el interior de nuestro cuerpo son absolutamente increíbles y poco a poco los científicos los van descubriendo y llevándose enormes sorpresas. Ya sabíamos que el cuerpo humano es una máquina perfecta y muy perfeccionada, pero es que ahora estamos descubriendo que es mucho más perfecta y está mucho más perfeccionada de lo que nos creíamos, ¿no? Y que la complejidad es absolutamente enorme para que estas entidades que somos los seres vivos podamos seguir existiendo. Existimos desde hace millones de años, ha habido una evolución, por supuesto, pero el primer Homo sapiens, es decir, el primer ancestro nuestro, que era exactamente como nosotros, básicamente con las mismas capacidades, sabemos y tenemos información de que nació en África. Ha habido muchos descubrimientos en los últimos tiempos, en los últimos años, sobre homínidos anteriores, posteriores, pero lo que es el nacimiento del Homo sapiens se ha situado siempre, casi siempre, en África, en hace 140.000 años primero, 170, 200, bueno, ya vamos en Manuel por 230, ¿no? Pero sigue estando ahí el origen. Sí, bueno, ¿tú estás seguro de que eran igual que nosotros? ¿Eh? ¿No? ¿Igual de burros que nosotros? ¿Igual de autodestructivos que nosotros? No lo tengo yo tan claro. No, es decir, el ser era el mismo. El ser era el mismo. Sí, pero el estar era distinto. Exacto, básicamente es eso, ¿no? El entorno era distinto y eso que hemos tenido suerte de conocer a la gente y vivir en un mundo avanzado. Y cada día el mundo está más polarizado entre los seres pensantes y los no pensantes. Esa es la polarización. Claro, también. El problema es que los no pensantes son los que toman las decisiones que condicionan a los pensantes. Más o menos, sí. Bueno, pues hace un par de días en Nature se publicaba un artículo muy divertido. A mí me hace mucha gracia esto porque al final todo lo que yo aprendí cuando estudiaba en la escuela no vale para nada. Todo se va rehaciendo con el paso del tiempo. Pero que no estudiaste hasta hace tanto, ¿eh? Pues imagínate. Imagínate. El origen del hombre y del ser humano como entidad biológica en África, más o menos se va retrasando el momento de la aparición. A mí, yo no sé dónde estudiaste tú, pero a mí lo que me enseñaban es que hubo una línea evolutiva continuada y uniforme que iba pasando de una especie a otra, y ahora ya sabemos que coexistieron varias sí. especies humanas y humanoides al mismo tiempo, que incluso se interrelacionaron, y yo creo que la moraleja de esta historia es que tenemos que ser un poco más humildes. O sea, yo entiendo que tenemos que dar respuestas cuando nos preguntan, ¿no? Como cuando el que tiene hijos o tu sobrino te pregunta, oye, ¿de dónde vienen los niños? Pues tienes que dar una respuesta, pues sí, de París, una claro. cigüeña, claro. Sí, sí, y sí, si sí. no la sabes, te la inventas. Y en el ámbito académico es donde más respuestas tienen que dar, porque para eso les pagamos, ¿no? Pero aquí, la historia, de París. A los académicos. Ah, vale. A los de París, a los de Burgos, a los de todos vale. lados. Pero lo que nos enseña el desarrollo de la ciencia es que cada vez tenemos que replantearnos todo lo que teníamos como seguro, porque cada vez tenemos más piezas de este puzzle gigantesco que es la historia de la humanidad. Y según este artículo que se acaba de publicar en Nature, nuestros predecesores más inmediatos, los Homo sapiens, ahora resulta que son 36.000 años más antiguos. 36.000 años es un arco bastante grande. Tú imagínate cómo era la Tierra hace 36.000 años. Atapuerca, más o menos. Claro. No, Atapuerca no, Altamira. Pues imagínate. Es hace 30.000 años, más o menos. Imagínate si han cambiado las cosas desde Altamira, o sea, si un arco de 36.000 años tiene o no tiene su importancia. En este caso, este equipo de investigadores se ha centrado en el yacimiento etíope de Kibis, en el valle del río Omo, donde se encontró al fósil, los fósiles denominados Homo I, Homo I, que son los más antiguos de Homo sapiens que se conservan y que hasta ahora se databan en 197.000 años de antigüedad, como bien has dicho. Ya solo 8 yacimientos de África han proporcionado fósiles de Homo sapiens anatómicamente modernos, del Pleistoceno medio tardío, entre 350 y 130.000 años. Y según explicaba en este artículo, Céline Vidal, que es vulcanóloga de la Universidad de Cambridge, lo que han hecho ahora es revisar la datación que se había hecho en 1960 con estos mismos fósiles de sapiens. En aquel momento lo que se utilizaron fueron los isótopos de argón de la ceniza volcánica, o llamada tefra también, pero ahora, como evidentemente las tecnologías han evolucionado mucho desde 1960, han realizado un nuevo análisis llamado tefrocronológico, que es un análisis geológico asociado a la edad de la ceniza volcánica y las capas de sedimentos con fecha de erupción o erupciones volcánicas que están ya recogidas por los geólogos, estableciendo un horizonte temporal, o lo que ellos llaman un horizonte tefra, de la ceniza que rodea a esos fósiles, concretamente la ceniza que se debía a la gran erupción explosiva del volcán Shala en el rift principal de Etiopía. Bueno, pues según esta nueva datación tenemos que retroceder hasta 2.333 años de antigüedad para la datación de esos Homo sapiens. Pero esta misma semana se publicaba otro artículo que a mí me ha parecido maravilloso en relación a nuestros ancestros más cercanos. Es un artículo publicado en The Conversation y luego lo replicó la BBC News, de Nicholas Londridge, que es el catedrático de paleoantología y biología evolutiva de la Universidad de Bath en el Reino Unido, que analizaba cómo esos primeros Homo sapiens e incluso los neandertales inmediatamente anteriores, que ahora tenemos que hacer retroceder bastante más en el tiempo, contaban entre sus, y esto entiendo que da vértigo imaginarlo, entre los miembros de estas tribus, con auténticos Leonardos da Vinci, con auténticos Imhotep, con auténticos Herones de Alejandría, que eran genios que revolucionaron la tecnología primitiva. Claro, cuando tú lees en la misma frase paleolítico y tecnología, pues dices, vamos a ver, este hombre que se ha tomado, se ha pasado con ayahuasca. Pero no, él hace una reflexión que a mí me parece alucinante y que ahora, en base a estas investigaciones, a este artículo recientemente publicado en Nature, quizá tendremos que hacer retroceder más en el tiempo, pero él dice, hace unos 3 millones de años, nuestros antepasados fabricaban escamas de piedra astilladas y picadoras rudimentarias. Hace 2 millones de años comenzaron a fabricar hachas de mano. Hace 1 millón de años los humanos primitivos utilizaban esporádicamente el fuego, aunque con dificultad. Hace 500.000 años el cambio tecnológico se aceleró, se produjo una revolución tecnológica cuando aparecieron las puntas de lanza, o sea, la estrategia de añadir una punta de piedra, de siles, a una estaca de madera, que es la primera vez que se combinan dos elementos en un desarrollo de una herramienta. La producción de fuego, las hachas, las cuentas, los arcos y las flechas. Como los restos arqueológicos permiten ubicar dónde aparecieron originalmente esos ingenios tecnológicos, llega a dos conclusiones que a mí me parecen alucinantes. Por un lado, que hubo inventos que aparecieron simultáneamente en diferentes partes del mundo, por lo tanto, que son cosas o aplicaciones que se le ocurrieron a varios individuos en distintos lugares y pertenecientes a distintas etnias o a distintas tribus o a distintos grupos, pero luego hubo grupos o descubrimientos que aparecieron en un lugar determinado, por ejemplo en el Valle del Rift, y que con el paso de los años, en base a los estratos arqueológicos, fueron llegando a otros lugares, como por ejemplo las puntas de flecha. Eso quiere decir, lo que estás diciendo, que hubo algún tipo de comunicación entre ellos. Evidentemente. Porque pero también puede, pregunto yo, la duda que tengo es que la evolución de esos seres, aunque sea en distintos lugares, que no haya ningún tipo de contacto entre aquellos pueblos, esa evolución puede llevar como consecuencia siempre, en el 100% de los casos, el desarrollo de esas habilidades y de esas tecnologías. Claro, pero si la evidencia es la que es. Es decir, si en un yacimiento arqueológico de, no sé, de Cádiz, aparecen puntas de flecha datadas en hace 100.000 años, y luego se encuentran puntas de flecha en Córdoba, datadas en hace 90.000, y luego se encuentran las mismas puntas de flecha en Valencia, datadas en 80.000, ves que hay una línea, que hay una trayectoria. ¿Y a qué se debería esa trayectoria? A algo que este catedrático también menciona, y es que todavía hoy, en África, por ejemplo, se produce el comercio de tecnología por alimentos, y él pone el ejemplo de varias tribus que cambian puntas de flecha por miel, por ejemplo, otras tribus, ¿no? Con lo cual esas segundas tribus reciben ese desarrollo tecnológico, y él supone que en ese pasado tan remoto ya existió comercio, igual que existió una forma primitiva de tecnología. Así que estas dos noticias que se publican esta semana, por un lado, nos llevan a echar un poco más atrás nuestra evolución intelectual, digamos, de los primeros Homo sapiens, pero también el desarrollo tecnológico que idearon aquellos hombres primitivos, sin necesidad de que viniesen dioses tutelares extraterrestres a enseñarles a hacer la cosa. Pero ¿no? Te voy a llevar la contraria en una cosa. ¿Solo en una? En una, en lo que has dicho. No hubo comercio. No es necesario el comercio para eso. Lo que es necesario es el intercambio. Sin más. Ah, buen matiz. Es que ese matiz es muy importante. Podían intercambiar, sin más, sin comercio, sin que tal cosa cueste tal. Simplemente lo daba a uno y el otro le daba otra cosa. Pero eso no es comercio. Bueno, no voy a buscar ahora en la RAE la definición de comercio y ver si hay sinónimo de trueque, intercambio, lo que... No es lo mismo. A mí me meta rollos políticos, macho. Tú me entiendes, perdona, lo que te quiero decir, lo metes, ¿no? Tú en la política. Tú me entiendes lo que quiero decir, que intercambiaban cosas, ya está. Pero llámale, no es lo comercio, mismo. Llámale trueque, intercambio, tú me das, yo te doy, pues llámale como quieras. Y gracias al trueque de todo tipo, la humanidad ha llegado a este punto. Sí, a lo mejor gracias a valorar lo que se intercambiaba. A lo mejor no sería mejor si volviéramos al truque. Desde luego que sí, desde luego que sí. Más informaciones, más datos sobre el futuro. Bueno, Manuel, escucha atentamente lo que puede pasar en el futuro. Que volvamos a las cavernas, si este asteroide se cae, sí. Es que hay que mirar para arriba siempre, por lo que pueda venir. Arriba, hay que mirar, arriba. Hay que mirar, que si no estamos muy ignorantes y al final nos pasa lo que nos pasa. Bueno, pues vamos a tener un visitante. Un visitante que va a ser este martes, el 18 de enero, y dicen que la hora en la que se le puede ver mejor es a las 21:51. Este visitante tiene un diámetro bastante potente. Es un kilómetro de diámetro, es lo que tiene. Va a pasar a 1,9 millones de kilómetros de la Tierra y a una velocidad de 19,5 kilómetros por segundo. Según la NASA, lo tienen calificado como potencialmente peligroso. Estamos hablando de un asteroide. Por eso hacíamos un poco el guiño a la película de No mires arriba. Bueno. Este asteroide fue descubierto por primera vez en 1974, pero no la catalogaron ni lo tuvieron muy en cuenta hasta 1994. Por eso su nombre es 1994 PC1. ¿Qué pasa con este asteroide? ¿Tenemos peligro o no tenemos peligro de que haya causado algún daño a la Tierra? Pues según los científicos, el riesgo de colisión es mínimo. Pero aún así siempre hay una posibilidad pequeña, por si acaso, luego es muy gallego, por si acaso cogen y hacen, vamos para allá. ¿Por qué se le llama potencialmente peligroso? Por las dimensiones que tiene y también porque está en la órbita de la Tierra. Pero resulta que está catalogado este año como el segundo potencialmente peligroso, porque hay otro mayor y que es más peligroso todavía, que vamos a ver y que estará cerca de nosotros, del planeta Tierra, y va a ser el 27 de mayo. Este se llama 1989 JA y va a venir a 1,8 kilómetros por segundo y... No, a 1,8 no, que va a medir 1,8 kilómetros de diámetro. Ahí es nada. O sea, si este, el anterior de 1974, tiene un kilómetro, este tiene 1,8. Pero como sabemos, pues en conjunto, tanto la NASA como otras agencias espaciales, como la ESA, pues tienen este proyecto, tanto el DAR como otro proyecto ERA, que es un proyecto conjunto en el que van a ensayar con estos asteroides del Dimorphos y el otro, para si en un momento dado, de verdad, tenemos ese asteroide tan tremendo que nos puede colisionar y hacer este destrozo terrible, pues por lo menos tener la posibilidad de desviarlo y que no nos ataque. Y hay otra amenaza, lo que pasa es que este es chiquitito. Este es otro asteroide que por lo visto va a llegar el 6 de mayo de 2022, mide 13 metros y según los científicos este sí colisiona, este sí nos da. No saben bien dónde va a caer y la probabilidad de que acabe en la Tierra es de 0,26. Pues bueno, pues ya veremos a ver si al final la cosa sucede y a lo mejor según va entrando, pues como siempre ocurre, pues se puede desintegrar de alguna manera. Así que de momento veremos un poco la lejanía. El 18 de enero y después el 27 de mayo en este año, en 2022. Y el 6 de mayo, un poquito antes, este otro que sí tiene más facilidad de colisionar, pero que tampoco está la cosa muy clara. O sea, que tenemos asteroides para dar y tomar este año 2022. A ver, Manuel. Sí, no, yo no estoy familiarizado con cómo es la técnica, los sistemas de vigilancia del espacio para detectar los meteoritos y asteroides, pero yo recuerdo, me impresionaron mucho hace 3 o 4 años, y lo comentamos en la tertulia, unas imágenes tomadas desde la estación espacial de un asteroide llegando a nuestra atmósfera, entrando en la atmósfera y desintegrándose, que se les había pasado, que se les había escapado. Entonces, cuando NASA daba las pero explicaciones... Pero porque no tendría un tamaño suficientemente importante. Pues, macho, las imágenes eran espectaculares, ¿eh? Sí, si hombre, ese Cristo claro, lo monta claro, uno pequeñito, uno de 1,8 kilómetros, no me quiero imaginar. 1,8 kilómetros, no. Bueno, sí, uno de los el que... de 13 metros es el que puede tener el riesgo. Pero bueno, el que llegó... A Rusia hace tan solo unos años y que causó lo que causó, que fue importante, tenía 10 metros. O sea, seamos un poco... Es decir, no va a haber concierto. Si esperas un concierto, claro, en la película No mires arriba, hace un concierto para celebrar la llegada del meteorito, ¿no? Pero macho, es que, a ver, un concierto de... Claro, la película no va de meteoritos, va de reírse, es una parodia sobre el ser humano. Sí, pero bueno, es una crítica... Es una crítica del ser al ser humano, no a la sociedad. Muy acertada, creo yo. Por eso, que las imágenes pueden ser espectaculares. Evidentemente, pero eso no significa, y si no lo detectaron, si se les pasó, es que no tenía tamaño suficiente. Si hay algo de suficiente tamaño que puede impactar contra la Tierra, se ve y se detecta, y se puede actuar. Bueno, ya me quedo más tranquilo. Vale, ahora como lo dices tú, ya me quedo más tranquilo. Aquí en España creo que era en Andalucía, que tenían un sistema para vigilar lo que entraban más cercano a nuestro cielo. Bólidos, ¿no? Sí. Claro, sí. El problema es que claro, si lo detectas cuando ya está en nuestra atmósfera, tampoco hay mucho tiempo. Claro, pero lo no, que no te detectan... da ni para rezar el primer misterio del rosario. ¿Y para qué? ¿Para qué si ya...? Para rezar el primer misterio del rosario, igual no le has dado tiempo todavía a esos de los que has hablado tú, de hace 230.000 años. Están todavía rezando, es que la muy primera lento cuenta. Rezando, eres muy lento, te cuesta, bueno, te cuesta. Pero claro, en Andalucía lo que hacen es el seguimiento de bólidos, pero... Eso que genera tanta luminiscencia, que es tan espectacular en lo que vemos, igual el tamaño es verdaderamente pequeño. Yo no lo puedo decir, pero son micras o centímetros. Bueno, mucho menos que centímetros. Y sin embargo, eso genera una explosión y una visibilidad muy grande, pero no un riesgo, evidente. Bueno, eso cuenta solo los dinosaurios. Hombre, sí, los dinosaurios, el problema es que... Era una mica, fue un espectáculo muy bonito. Tenía 10 kilómetros el que se estrelló. El de los dinosaurios, 10 kilómetros. O sea, ese... Bueno, pero no cayó el meteorito y generó la desaparición de los dinosaurios generó una serie de cambios en el planeta que tuvo como consecuencia, entre otras, la desaparición de los seres vivos de los dinosaurios. Fíjate, yo pensaba que había sido el susto. A ver, Mado Martínez, ¿estás ahí? Estoy, escuchando atentamente todo lo que estáis diciendo todos. Bueno, pues si cae el meteorito, lo que sea, habrá juicio final. La película, no mires arriba, nos presenta una sociedad un poco idiotizada. Ese es el tema de la película. Bueno, pues hablando de eso, en Silicon Valley, los grandes genios, teóricos grandes genios de la humanidad, están invirtiendo en acciones que tienen que ver con el juicio final. ¿Ves? Con lo cual nos vamos a librar, porque no anda una, ¿eh? Tú fíjate, mi hijo cumpliendo 18 y está todo el rato que el mundo se acaba. Esto es un desastre. Pues, que esta es la misma vieja historia de siempre, aunque parezca nueva, porque, a ver, estamos hablando de Silicon Valley en lugar de estar hablando, yo qué sé, de Tom Cruise y la nave espacial en la que todos van a encontrar la salvación según la cienciología, ¿no? O la profetisa Lucrecia de León en la Edad Moderna anticipando la caída apocalíptica del reinado de los Austrias, ¿no? Y además recogían dinero, había toda una secta a su alrededor para construir un búnker en las cuevas de Sopeña, con un resurgir mesiánico incluido. Son cosas que han pasado toda la vida. Esta semana, además, una amiga me ha invitado a acompañarla a un viaje de supervivencia en la Sierra de Granada, que no he podido ir, además, y tal. Pues de estos que pasas un fin de semana aprendiendo a hacer fuego en el bosque, sobrevivir durante las primeras horas o días en caso de catástrofe y cosas así, ¿no? Y además estos grupos de supervivencia están muy de moda en Estados Unidos, y hace poco vi un documental que no sé si me tranquilizó o me dio miedo, porque la periodista le preguntaba, no, el tío estaba ahí preguntando, había puesto unas alambradas, había puesto cómo protegerse y tal, y la periodista le preguntaba, ¿pero por qué es necesario todo esto, no? Y él decía, porque cuando venga el apocalipsis van a querer venir a por lo tuyo, ¿no? Por Dios. Un poco como, joder, pero esto va a ser el apocalipsis, nos vamos a poner a ayudarnos unos a otros, nos vamos a poner en este plan, pues o sea, vaya. Esto es más match. Claro, entonces bueno. Pues estos de Silicon Valley, que son como los Boy Scouts, pero con pasta, es decir... Eso es muy bueno, Claro. Qué bueno. Esa denominación es muy buena, tío. Claro, el ala snob de los Boy Scouts. Sí, y sí, claro, sí, cuanto sí. Más pasta tienes, pues más paranoico te vuelves. Y más miedos tienes de perder todo lo que tienes. Exacto. Y cosas así. Bueno, al margen de que un 20% de los estadounidenses parece que está participando en algún tipo de actividad preparatoria de cara a un posible colapso, todo esto, que repito, esto muy Boy Scouts, a mí me encantan las acampadas, aprender a hacer fogatas, guiarte, sobrevivir, no sé, está bien, ¿vale? Pero cuando tienes pasta, como Steve Huffman, CEO de Reddit, pues ya pasas de la fogata a comprarte una flota de motocicletas, armas, munición, todo ahí para estar preparado para un posible desastre. El cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, calcula que más del 50% de sus amigachos multimillonarios ha comprado algún búnker. Porque pueden, ¿sabes? Entonces, tú te vas a aprender a hacer fuego por ahí. Sí, te compras el jet privado, te compras el búnker, el barquito, claro, normal. Bueno, siempre lo puedes usar de refugio trasero. Para misiles. Entonces, están los que creen que si viniera un desastre volveríamos a la edad de las cavernas y nos pondríamos a saquear, a pegar los tiros y todo esto, que es un poquito como aplicar la ley del más fuerte y cosas así. Y luego están los que creen, no sé yo si inocentemente, no lo sé, que si ocurriera algo así, la humanidad volvería a resurgir con fuerza. Por ejemplo, hay un multimillonario, Peter Thiel, que siempre dice lo mucho que le ha influido la lectura de un libro titulado El individuo soberano, cómo prosperar y vivir durante el colapso del estado de bienestar, ¿no? Entonces, Ciel, hay una carapela sobre este personaje que hice en su momento. Ciel es un personaje bastante, bastante apocalíptico, bastante, bastante... Bueno, no le funcionan muy bien las neuronas, pero es un personaje que tiene dinero. Ha conseguido dinero mucho a base de, pues eso, fue el asesor de Bush, por ejemplo. en mucho dinero. Y luego asesor también de Trump. O sea, capital de riesgo, todas esas cosas. Se dedica a eso. Es un tío que se dedica y que se ha hecho rico gracias a la pobreza de otros. Es decir, pues la cuestión es que este hombre, la fórmula. Este hombre que acabas de presentar, yo creo que bastante bien. Que lo quiero mucho. Sí, bueno, este libro le encanta, ¿vale? Y además, pues este libro especula con la idea de que tras un colapso dramático de la civilización, sobrevendría posteriormente una generación saneada, una élite cognitiva que después de haberse escondido sabiamente, ¿vale?, construiría un nuevo mundo, como esos que se escapaban en el cohete de la película No mires arriba y se iban a otro planeta. Sí, sí. Lo malo es que yo creo que los que se compran el búnker y se compran la plaza en ese tipo de nave espacial o ese cohete, pues no son precisamente un dechado de virtudes, o por lo menos yo jamás he pensado que ser multimillonario o un snob directamente fuera una virtud, ¿no? Pero bueno, si viniera una catástrofe de estas que borrasen del planeta la mitad de los habitantes del mismo, o con un desbarajuste, vale, vamos a imaginar algo muy dramático, ¿vale?, de nuestra actual civilización, ¿vosotros qué creéis? No sé, yo pregunto, ¿que surgiríamos, dando ejemplo de solidaridad, repartiendo los escasos recursos y colaborando para salir adelante más unidos que nunca, o que esto sería la ley del más fuerte? Pues habría un poco de todo. Yo, la imagen que me viene a la mente es Miguel Pedrero como Mad Max con Charlize Theron, claro, repoblando el planeta. Yo estaba pensando en eso. Encuerao. Le ves a Miguel encuerao. No, yo estaba pensando me pega. En Charlize Theron también. Yo creo que no veré, o sea, quitaría, yo me veo más como Tina Turner, ¿eh? ¿Sí? No, yo ya, en serio, yo creo que lo yo somos. Creo que no va a pasar nunca que el auténtico, la auténtica desgracia, el auténtico fin del mundo no es un asteroide, no es absolutamente nada eso. Es la pobreza, el hambre, ese tipo de pandemias sí tienen una importancia que además no son hipotéticas, que son reales. Y mientras miramos arriba, no miramos arriba en realidad. Claro, pero la pregunta es, ¿qué pasaría después en el hipotético caso de que ocurriese una devastación por la causa que fuese? Y yo creo que tenemos suficientes ejemplos en la historia. El hombre es un animal superviviente, aprenderá a sobrevivir, y aprenderá a sobrevivir por encima de sus congéneres. O sea, cuando se han dado grandes colapsos en la civilización, desgraciadamente vemos que sobreviven los fuertes o los inteligentes. Y luego están las diferentes comunidades que rigen ciertas normas. Entonces, claro, en la comunidad correspondiente sí es fácil que se ayuden unos a otros. Pero si vienen otros de fuera, dependiendo de cómo vengan, les ayudas o dices, no, que no lo quitan. Estamos en lo de siempre. Yo recuerdo, no sé si os acordáis, de lo que se llamó el Caracazo o el Bogotazo en Colombia. Sí, claro, en Colombia. Las muchedumbres saliendo a la calle a asaltar los supermercados para conseguir comida, agua. Aquí nosotros, que somos más cutres, lo hicimos con el papel higiénico, ¿os acordáis? ¿No? Es diferente al comienzo de la pandemia. Es diferente las narices, Bruno. Es diferente las narices. Las reacciones que se vivían en los supermercados de la gente, oye, mariquita el último. Sí, o sea, sí, sí, hubo mucha el locura. Bogotazo, sí, sí, en el Caracazo, sí, sí. Lo que había era hambre. Claro, pues a eso me refiero, que aquí no. Nosotros lo hicimos con papel higiénico, sí, que es ridículo, ¿no? Y nosotros y toda la humanidad. Y harina, Ojo. Sí, y luego latas y demás, pero yo creo que eso refleja muy bien qué pasaría, o sea, si de repente creemos que nos quedan unos días para un para un apocalipsis, ¿cómo crees que perdona, va a que perdona, que con el lío que hubo, que si el apagón, que si iba a venir un apagón, empezó la gente a comprar hornillos, velas, sí, sí, y no sé qué latas a lo bestia, que fue, vamos, que las te tienen un almacén hace un año en los búnkers que no veas. Las palas hace un año con lo de Filomena. Sí, sí, porque sí. Luego siempre salen los oportunistas, ¿no? Claro. Yo en eBay, y esto ya creo que es el colmo, vi un anuncio, un tío de Inglaterra, que vendía en una bolsita, pero como si te estuviera vendiendo un gramo de coca, ¿sabes? Una bolsita gel hidroalcohólico. Al principio, ¿vale? Sí, sí, al principio de los principios. En una bolsita. en una bolsita. Bueno, pues, y acordaros de las guerras yo no me explico por qué la humanidad no se ha extinguido con todas estas cosas. Sí, eso sí es un misterio, es un enigma. Pero bueno, oye, por cierto, Manuel nos escribe con Almadía Rosaventos en Twitter. Julius nos dice: mis felicitaciones a Manuel Carvellal por haber entrado su libro Meigas, las brujas sabias, entre los 20 más vendidos de Amazon. Flipa. Yo sí, estoy alucinando. Sí. O sea, ya no te metas con Silicon Valley. Los 20 primeros en Amazon. Sí. Bueno, acuérdate que luego vas a estar conmigo en Mujeres con Historia. Ay, sí, bueno, no me hagas llorar, ¿eh? Te lo pido, por favor, no me hagas llorar. Pero, bueno, teniendo en cuenta lo que se vende en este país, es que si vendes 10 libros ya estás entre los más vendidos. Hombre, tampoco es eso. Sí, sí, vamos, que se lee mucho aquí. Pero, no se lee mucho, ¿no? En España no hay poca cantidad de lectores, no está mal. Bueno, pero estamos muy repartidos. Eso sí. Ese es el problema. Es que hay mucho escritor. Claro. Si hay un ahí en la luna, ¿cómo no va a haber un lector en cualquier sitio de nuestro país? Más información, más en noticias, más en datos. Miguel Pedrero, Miguel, nos más, vas a comentar. Más para los amigos. Sí, sí, sí. Exacto. Mad Max, ¿nos escuchas? Aquí estoy, preparado para la misión que me encomienden. La misión que te comentamos es contarnos qué es lo que ha dicho un militar norteamericano en relación que trabaja en armamento atómico, qué ha dicho sobre los ovnis y qué ha visto. Bueno, pues parece cosa de Meigas, como el libro de Manuel Carvallal, que está entre los 20 más vendidos, pero debía estar en el número uno, por lo menos, porque yo he disfrutado muchísimo, muchísimo leyendo ese libro. De verdad que es muy recomendable, y sobre todo hay historias muy humanas de Meigas actuales, de Meigas de los años 70, 80, 90, 2000, y que son historias tremendas, ¿no? Que existían Meigas, estamos acostumbrados a pensar en las Meigas en la Edad Media y mucho más atrás, y existen Meigas hoy en día, y lo que pasa es que de otra forma muy diferente, pero esa tradición sigue existiendo y siguen realizando los mismos rituales, los mismos conocimientos con plantas. De verdad que muy recomendable. Bueno, y ahora voy a la noticia. De verdad que te voy a conseguir el teléfono de Charlize Theron, aunque me muera. Pues ya estás tardando. Con Almadía Rosavientos acabamos de poner y retuitear la información es dónde conseguir en Amazon el libro de Manuel Carvellal sobre Meigas. Wow. Una investigación, la investigación sobre Meigas, las brujas sabias. Bueno, Miguel, pues, sí, ¿qué, ¿qué ha dicho, qué dice, qué es lo que vio este hombre? Bueno, pues mira, esto parte de un reportero que se llama Christopher Sharp, que publicó una entrevista en el diario británico The Sun con un militar que fue técnico de mantenimiento de armas nucleares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El nombre de este técnico es Adrian Reister y trabajó entre los años 2003 y 2007 en la base de lanzamientos de misiles nucleares de Whitman, que está en el condado de Johnson, en el estado de Missouri. Bueno, y según este hombre, según lo que dice en esta entrevista, su primera experiencia extraña ocurrió en el año 2005. Concretamente, mientras estaba dando apoyo al transporte de un arma nuclear, de un misil nuclear, a esa base de Whitman. Bueno, él dice que él estaba haciendo labores de control y en un momento determinado observa una luz extraña moviéndose detrás de unos árboles en la base militar. Bueno, él dice que él continuaba vigilando esa luz, muy atento. Estaba también muy atento al transporte de ese misil que estaba llegando a la base, y entonces en un momento determinado observa que esa luz acelera, y si primero estaba entre los árboles, luego se posiciona encima de las copas de los árboles. Y es en ese preciso instante cuando llega el equipo de transporte con el misil nuclear. Él, claro, muy atento a la luz, muy atento a todo lo que estaba pasando, y justo cuando ese equipo de transporte asegura el arma dentro de las instalaciones, esa luz, dice este hombre, hace dos movimientos bruscos y sale disparada a toda velocidad hacia arriba. Esta es la primera experiencia extraña, aunque él dice que muchos compañeros le han comentado también casos de ovnis tanto en el interior como en las cercanías de bases de lanzamientos de misiles nucleares de los Estados Unidos. Por ejemplo, otra experiencia dice que ocurrió en el año 2006. Dice que tuvo un encuentro nada menos que con una sombra espectral cuando participaba en un entrenamiento de simulacro de conflicto nuclear. Él dice que estaba allí en este simulacro y que en un momento determinado observa que a escasa distancia hay una masa negra con forma humanoide de 1,5 metros de altura. Decía que esto lo que fuera, esta sombra, no reflejaba ninguna luz y es más, era como si absorbiera toda la luz que había en el área. Y decía, corre, Miguel, corre que llegan las noticias, Bueno, pues nada, que rápidamente esta sombra se desplazó detrás de un edificio, que este hombre, este militar, salió corriendo, pero no vio nada. Y que luego, si tenemos un minuto, pues comento algún otro caso, porque lo cierto es que abundan los incidentes de ovnis dentro de instalaciones militares e incluso ovnis que han llegado a tomar el control de esos misiles nucleares, ¿no? Y sobre esto hay bastantes testimonios de militares que han firmado incluso declaraciones juradas comentando este tipo de incidentes. Sin embargo, Miguel, nunca, por lo menos en la información, es que nunca ha habido un riesgo con eso. Bueno, no hay ninguna información, obviamente, de que haya ocurrido ningún accidente, ¿no? Pero si te parece poco que por la presencia de un ovni queden inutilizados varios misiles nucleares o que un ovni o que los técnicos pierdan el control de esos misiles nucleares cuando está un ovni sobre mientras la base. Mientras no tenga un presidente de Estados Unidos, da igual. No hay peligro. El problema es que el botón rojo lo tenga alguien, alguien que puede usarlo, ¿no? Pero mientras no se puede usar, que sea lo que sea. Miguel, no lo toques tú, No, yo no toco el botón nuclear. Pues que se está oyendo como si lo estuvieras tocando. Bueno, que las noticias, la información, la escuchamos ahora aquí en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y continuamos en La Rosa de los Vientos. Después estamos hasta las 5 de la madrugada. Queda mucha tertulia, Zona Cero por delante. Quedan todas hay cosas. Nos enteraremos en Stranger Things. Nos enteraremos de cuál es la explicación científica a ese fenómeno tan llamativo, el hecho de que unas rocas lleven incendiándose desde hace 2.500 años, de forma ininterrumpida. Pero lo dicho será después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia cero, continuamos en dando información sobre el mundo del misterio, de los enigmas, de las anomalías y de las fronteras. Con Miguel Pedrero, con Mado Martínez, con Manuel Carvillal, con Silvia Casasola, que nos va a hablar ahora de una luna, bueno, fuera de la Tierra, fuera del Sistema Solar, se buscan otros planetas. Bueno, pues ya se está encontrando y ya se está en la búsqueda de otras lunas. Vale, yo te lo comento. Con el permiso de Miguel, que se ha quedado con ganas de hablar más. Ah, es verdad. Miguel, ¿qué ibas a decir además? Bueno, nada, muy hombre, que hay más casos, hay más casos, más. Sí, hay muchísimos casos. Muy brevemente, casos, de verdad. Sí. Tienes un minuto, calla para siempre. No, muy brevemente. Decía que había numerosos casos de ovnis dentro de instalaciones de misiles nucleares en los Estados Unidos, supongo que también en otros países, pero se sabe sobre todo en los Estados Unidos por las investigaciones de un ufólogo que se llama Robert Hastings, que dedicó décadas de su vida única y exclusivamente a recopilar este tipo de testimonios y consiguió más de 100 testimonios, declaraciones juradas de militares que dieron la cara ante una cámara y firmaron una declaración diciendo que lo que contaban era totalmente cierto. Por ejemplo, lo que ocurrió en la base de misiles nucleares de Malmstrom, en el estado de Montana, cuando un disco volador, un platillo volante de color rojo y de unos 3 metros de diámetro, se aproximó a la puerta frontal de esa instalación militar y durante el tiempo que el OVNI permaneció cerca de la base, los misiles quedaron inutilizados. Es decir, casi 10 minutos que todos los misiles nucleares de la base quedaron inutilizados. Un caso más reciente, en la base de Warren, en Cheyenne, el 23 de octubre del 2010, aparece sobre la base un OVNI de aspecto cilíndrico, provocando que durante varios minutos el centro de mando dejase de tener el control de 50 misiles nucleares. Es decir, que durante casi 5 minutos el centro de mando de la base deja de tener el control sobre 50 misiles nucleares y no vuelven a tomar el control hasta que ese objeto desaparece a toda velocidad. Y como digo, estos casos, bueno, hay infinidad de militares que han dado testimonio de estos casos y supongo que habrá muchísimos más que nunca conoceremos. Y pero, tú nos has contado alguno en alguna ocasión. Es un fenómeno que se repite relativamente bastante, Manuel. Claro, lo que pasa es que a mí se me ocurren dos reflexiones. Por un lado, tendríamos que poder filtrar, porque desgraciadamente en ufología no se habla de eso. Cuando comienza la Guerra Fría, y las bases nucleares son el principal objetivo de los servicios secretos, y lo siguen siendo hoy en día, lógicamente, claro, las americanas por parte de los soviéticos, las soviéticas por parte de las americanas, las chinas por parte de todos, y se han utilizado... Corea del Norte, no se te olvide. También, claro, y se han utilizado todo tipo de estrategias para saber qué se está haciendo ahí, y para intentar interferir en el desarrollo de la tecnología, bueno, todavía se está haciendo con Corea, ¿no?, intentar a toda costa que no, o con Irán, que no tengan esa tecnología. Entonces, seguramente un porcentaje de esos casos tiene que ver con el mundo del espionaje. No sé qué porcentaje, pero tiene que haber un filtro para poder saber. No es más razonable. Y luego, por otro lado, el problema de cuando hablamos de los ovnis y los misiles nucleares es que esto recuerda mucho al principio de la historia del movimiento contactista. Porque si alguien popularizó la idea de la preocupación de los extraterrestres por el desarrollo nuclear fue John Sadansky y todos los que vinieron después, ¿no? Van Tissel, Howard Mengel, todos los americanos. Entonces, claro, parece que suena un poco así como añejo, ¿no? Como, fíjate, ya estamos otra vez con lo de Adansky, pero la verdad es que todos los grupos ecologistas, todos los partidos políticos, las Naciones Unidas, esta es una reflexión que alguna vez yo le he escuchado a Fernando Madalena y es muy razonable. Claro, esos que mencionabas son las personas que los años 50, 60, los primeros contactados con supuestos seres de otros mundos. Cuando nace el fenómeno social de los ovnis, los platillos volantes, todavía se les llamaba platillos volantes. Ese mesianismo, esos mensajes pacíficos tenían que ver con claro, eso. Claro, pero a eso voy. A estos contactados se les acusa de ser, bueno, unos pesados, siempre con el mesianismo, con la cuestión ecológica, pero en realidad es lo mismo que dicen todos los grupos ecologistas, lo que dicen las Naciones Unidas, los que luchan contra el cambio climático, esos también son mesiánicos y... ¿no? ¿Algo que añadir, Miguel? Sí, a ver, en este tipo de casos, vamos a ver, que aparezca un objeto no identificado de una potencia enemiga de los Estados Unidos en una instalación de misiles nucleares es imposible. Es imposible porque cualquier objeto está monitorizado, pero vamos, a cientos de kilómetros antes. Mira, yo recuerdo cuando estuve en la base de Morón de la Frontera, una base hispano-estadounidense, una base compartida, siguiendo un caso de un objeto volador no identificado que prácticamente aterrizó en la pista de aterrizaje de la base aérea de Morón, y en un momento determinado era un objeto antiaerodinámico con forma de zeppelin de color grisáceo con una especie de ventanitas, y en un momento determinado pegó un acelerón muy parecido a los tic tac que están ahora de moda. Bueno, en un momento determinado pega un acelerón y desaparece. Pero a mí lo que me quedó de esa visita hablando con los militares es que me explicaban que eso era absolutamente imposible, porque la base aérea de Morón de la Frontera, como la de Torrejón de Ardoz, es el espacio aéreo más protegido de España y uno de los más protegidos de Europa. Es decir, cuando me dijeron las medidas de seguridad que existían y cómo se detectaban los objetos ya en Marruecos, cualquier objeto volador en Marruecos, en Francia o a muchísima distancia, y se le iba siguiendo continuamente, es decir, no había posibilidad. Incluso uno de estos militares me explicaba, decía, mira, aquí siempre tiene que haber un plan de vuelo, porque cada vez que aterriza un avión de combate, tiene que haber un equipo de mecánicos, por lo que pueda pasar, y un equipo médico, ¿no? Y otra serie también de medidas. Y siempre tenemos que tener el plan de vuelo, por muy secreto que sea ese aterrizaje o ese despegue. Y me explicaba cómo allí aterrizaban, en la guerra de Libia, aviones norteamericanos que bombardeaban Libia, y eran vuelos secretos, pero ellos tenían el plan de vuelo. ¿Por qué? Hombre, es evidente, me explicaban, porque si no hay plan de vuelo y aterriza un avión que no te espera, pues puede provocar un accidente aéreo, ¿no? Siempre hay plan de vuelo. Dice, por lo tanto, cuando vimos aquello, el miedo que nos entró es que no había plan de vuelo. ¿Qué demonios es eso, no? Y claro, decía, es prácticamente imposible. Es decir, o eso aparece de la nada, de pronto aparece ahí, ¿no? O si no, ningún objeto no identificado entra en el espacio aéreo. A no ser, se me ocurre, como una posibilidad o una explicación, que fuera, entre comillas, fuego amigo. Es decir, que en el caso que estamos comentando ahora de las bases nucleares en los Estados Unidos, que el ejército de los Estados Unidos realice algún tipo de prueba con una aeronave para ver cómo responde su personal ante una amenaza. Es lo único que se me ocurre, pero desde luego, una aeronave china o una aeronave soviética, te aseguro que no entra en el espacio aéreo de una instalación de misiles nucleares en los Estados Unidos. Ahora sí, hablamos de esa exo-superluna que se está buscando, Silvia. Pues sí, yo sigo mirando hacia arriba, y es que resulta que los astrónomos están encantados, porque ahora no solamente se descubren exoplanetas, sino que se descubren exolunas. Entonces son superlunas. Por lo visto, en 2018 se dieron indicios de este primer descubrimiento de la primera exoluna por científicos de la Universidad de Colombia, de astrónomos, pero hasta ahora confirmado no se ha podido confirmar, porque hay ciertos parámetros, hay ciertas cosas que están por determinar y definir. Pero en lo que están intentando ya concluir y confirmar que esto es una realidad, resulta que han descubierto una nueva soluna, una nueva superluna. Esta estaría en una zona que ellos la califican de mundo extrasolar, ubicado a 5.500 años luz de la Tierra, entre las constelaciones de Cygnus y Lira, y estaría orbitando en torno al planeta Kepler. Por lo visto, tiene unas grandísimas dimensiones, y una de las características que tienen estas dos exolunas es que giran lejos de la estrella que domina. Por ejemplo, esta que estamos comentando, la segunda que se ha avistado, que orbita alrededor del planeta Kepler. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que escapa del influjo de la gravedad de este planeta, con lo cual no lo termina de absorber, y por eso, pues igual que tenemos nosotros nuestra luna con nuestra Tierra, pues estos exoplanetas tienen estas superlunas. Están encantadísimos los científicos. Tienen que definir muy bien, y eso es por lo que no terminan de dar un 100% que sean así, porque por lo visto se puede llegar a confundir con ruidos de instrumental o de ondas, o incluso que puede provenir de algún resto de otra estrella que esté alrededor de esta estrella anfitriona, del planeta anfitrión. Entonces, bueno, ellos están muy esperanzados, están muy ilusionados, y piensan que los avistamientos de estas exolunas, que pues se llegan a confirmar, pues sería algo maravilloso. ¿Por qué? Pues porque sería una confirmación de existencia de satélites pues en sistemas planetarios muy, muy lejos del nuestro. Entonces, pues es que en el universo nos sigue dando estas sorpresas. Así que ya veremos. Igual que Júpiter tiene dos, pues si en Kepler han encontrado una, pues imaginar si empiezan a confirmar y en vez de solamente una soluna, pues encuentran que tienen dos o tres. Así que ya veremos, a ver si con el James Webb se va confirmando esto que estamos viendo y que nos están avisando los astrónomos. Y quizá nuestro destino no sea un planeta, sino mejor una de sus lunas. Pues también, que podría ser. Que tenga agua, que tenga atmósfera. Perfectamente, claro. Si tiene todas las características esenciales. Para lunáticos como Bruno sería perfecto, ya se sentiría en casa. Pero vamos a ver, ¿cómo el futuro de la humanidad? Oye, no va a estar en ningún planeta. de las personas no están en ningún planeta, no es, está en una caja de pino y olvídate de todo el resto. Sisto Paz decía que había vida en caníbales. Hace tan solo unas semanas tuvo mucha repercusión, lo contamos aquí, el descubrimiento en el sur de la península del llamado Templo de Hércules. Hay nuevas noticias y nuevas informaciones. Bueno, que había una guerra ahí tremenda, ¿eh? Entre diferentes. No, que lo hemos encontrado en esta zona, no, que lo hemos encontrado en la otra. Sí, sí, sí, sí. Había ahí una rivalidad entre dos universidades, la de Córdoba y Cádiz por un lado y la de Sevilla por otro, a ver quién había hecho el gran descubrimiento, ¿no?, del Templo de Hércules. Y entonces, como casi siempre vienen los políticos, la lían. Porque hace un mes se convocó en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz una rueda de prensa presentada por la delegada en Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial, y en la que estaban presentes personalidades como el catedrático de la universidad, avalando el descubrimiento que se iba a hacer, ¿no? Entonces se presentó, como comentamos, una investigación que estaba realizando un doctorando de la Universidad de Sevilla, Ricardo Belizón Aragón, que había utilizado un sistema de teledetección llamado LIDAR, que funciona en base a impulsos de luz que se emiten desde un avión sobre la superficie normalmente de la Tierra, y midiendo el tiempo que tarda en rebotarlos, con eso se permite hacer un mapa en tres dimensiones, que en este caso se hizo sobre la superficie del agua, intentando descubrir lo que había debajo. Y el resultado que se obtuvo es que se habría encontrado una plataforma de 300 metros de largo y 150 de ancho, a una profundidad de entre 5 y 3 metros bajo el agua, en la zona de Santi Petri, en Chiclana de la Frontera, entre Santi Petri y Camposoto, ya en San Fernando. Pues 5 o 3 metros tampoco es tanto para bajar, no. y revisarlo. Yo he bajado bastante más. Claro. O sea, yo lo puedo hacer cualquiera, 3 metros no es mucho. Pero, sorprendentemente se echaron las campanas al vuelo y se anunció que quizás se había descubierto el mítico Templo de Hércules. O sea, antes de mandar a los arqueólogos subacuáticos, que hay gente súper especializada y que confirmara, cogen y dan la noticia como que ya la han encontrado. Exactamente. Y ahora la noticia es que, pues casi una falsa alarma, una mala interpretación. Entre otros, Kiko Sánchez, que durante 15 años ha sido el jefe de cartografía de la Junta de Andalucía, expresaba su perplejidad, porque él está ahora haciendo una tesis doctoral precisamente sobre el uso de la tecnología LIDAR en arqueología, y en base a esos datos que se habían presentado como la plataforma en la que estaría el Templo de Hércules, él dice que en realidad lo que reflejaban era una estructura a 63 centímetros sobre el nivel del mar, que si no se ve es porque ha sido un error de interpretación, sobre todo porque esta tecnología LIDAR no está habilitada para funcionar debajo del agua, porque lo que hace es un reflejo falso en la superficie que se utiliza sobre la Tierra. Que si lo hubiesen usado sobre la Tierra, sí estaría bien hecho la investigación, pero que sobre el agua son datos falsos, erróneos. Y entonces hace unas reflexiones muy simpáticas que a mí me atañen directamente, porque dice que, claro, que él entiende que en este caso lo que ha ocurrido ha sido una premura política, un interés político por llevarse la medalla, con un descubrimiento que para Andalucía, teniendo en cuenta que las Torres de Hércules forman parte de la bandera andaluza, sería, dice él, como para Galicia descubrir el cadáver del apóstol Santiago, o como para La Coruña descubrir que debajo de la Torre de Hércules está el Atlante Gerión, ¿no? Claro. Por la calavera de Gerión, y la Torre de Hércules también está en la bandera de La Coruña. Así que él achaca esta metedura de pata política en ese entusiasmo por dar la noticia antes que nadie a esa rivalidad entre la Universidad de Sevilla, y que poco tiempo antes la Universidad de Córdoba y Cádiz, en una investigación coordinada por el catedrático de Historia Antigua, Lázaro Lagostena, había señalado una ubicación para el famoso templo de Hércules en el Cerro de los Mártires, en San Fernando, a apenas unos 4 kilómetros de distancia de donde se ha señalado ahora. Y claro, cuando la política se mete en ciencia, pues pueden pasar estas cosas. Bueno, así que, oye, la buena noticia es que sigue el misterio. No hay templo de Hércules, que era una noticia falsa, no un fraude, sino una equivocación. Pero yo no sé. ¿La culpa de los políticos? Sí. ¿Y de los científicos que dijeron que aquí hemos descubierto esto? Hombre, no vamos a exculparnos de todo, ¿eh? No solamente la culpa es de los políticos que presionaron para que eso fuera así, sino que había una serie de gente, de técnicos, de expertos, de científicos. No. El director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad pues de Sevilla, no va a tener la culpa, Francisco José García, no le vamos a echar la culpa a todos, que decía que alababa la discreción y meticulosidad y la prudencia en la investigación. Soy reacio a la arqueología espectáculo, que está en boga ahora, pero en este caso el hallazgo es espectacular, vamos, que se ha coronado. Claro, pero de todas formas... Ahora, lo mejor es lo de las declaraciones que ha publicado la agencia EFE cuando ha acudido a la señora Colombo, la delegada en Cali de la consejería, que decía, bueno, nosotros hablamos de hipótesis, o sea, montas una rueda de prensa para dar a conocer que se ha descubierto el placimiento, pero bueno, es una hipótesis. Bueno. Pero de todas formas, ¿no dices que hay otro posible emplazamiento a 4 kilómetros? Claro, pero lo interesante... Y si es en tierra, no es en agua. Exactamente. Pues entonces que utilicen esta tecnología que se supone que sí es bastante consistente para dar unos datos exactos en tierra, y lo terminen de confirmar, vamos, no lo veo yo tan complicado, y así cogen y se ponen la medalla 100%. Sí, el problema aquí está en las medallas, me da a mí la impresión. Y Andalucía lo mismo, ¿qué más da que sea la Universidad de Sevilla o que sea la Universidad de Cádiz? Que es un poquito provincianismo, bueno, eso, ¿eh? Bueno, supongo que para los responsables de sus respectivas universidades, mejor que el descubrimiento te lo lleves tú. Hablamos de caballos, de animales, de caballos, y que tienen relación. Esta información nos está hablando de cómo acude en determinadas circunstancias, nos lo va a contar Amado Martínez, a los seres humanos. Amado, cuéntanos. Pues esta noticia no es nueva, estamos hablando de una investigación japonesa que ya tiene algunos años, pero a mí me ha parecido simpática rescatarla porque a mí me encantan los caballos, creo que son animales muy intuitivos, terapéuticos, que es increíble los beneficios de lo que ya se ha llamado ya pues equinoterapia, ¿no? O hipoterapia para las personas, por ejemplo, para niños con problemas de autismo. Y bien, pues ellos también acuden a nosotros cuando quieren algo, y lo hacen cuando se enfrentan a algún tipo de problema irresoluble. Llaman la atención de los humanos con gestos, con señales, atención a los experimentos, porque uno de ellos, los investigadores, escondieron zanahorias en un cubo que el caballo no podía alcanzar, pero ellos veían que su cuidador sí sabía dónde estaban las zanahorias. Entonces, ¿y qué hacía el caballo? Bueno, pues recurrir a su cuidador. O sea, sabía dónde estaban y las tenía al alcance, y le empujaba, le tocaba, le miraba, en plan, ayúdame, que sé que estos han puesto ahí unas zanahorias, comidita rica, tú lo has visto también y yo las quiero, ¿no? Y el segundo experimento más interesante todavía era cuando el caballo veía que su cuidador no estaba mirando cuando ponían las zanahorias en el cubo, en un sitio que era inalcanzable para el caballo. Porque entonces no solamente llamaba su atención, sino que le daba información extra para ir guiándolo hacia la comida, ¿no? Son habilidades que los caballos han desarrollado en el proceso de domesticación, animales que llevan años evolucionando junto al ser humano, que son capaces de reconocer emociones en el rostro humano, la alegría, la ira. Ellos mismos son enormemente expresivos, estos animales, pueden aprender en tan solo 10 días a señalar símbolos para que sus cuidadores, pues para decirles, pues si quiero que me eches la manta por encima o que me la quites, en función del tiempo que hace. Y acordaros de aquel famoso caballo, un caballo alemán que cautivó la atención de la sociedad porque parecía que sabía hacer cálculos matemáticos, y así era, siempre adivinaba el resultado. Lo hemos hablado muchas veces en La Rosa de los Vientos, un caballo que parecía que adivinaba el resultado de las cuentas que se le proponía hacer, pero es que lo alucinante era que acertaba el resultado, ya fueran fracciones, sumas, restas, multiplicaciones, cálculos complejos. Tú le decías, ¿cuánto es 495? O la fracción de 500 entre 3, y acertaba las cifras. simplemente interpretando los sutiles movimientos del interrogador. O sea, nosotros con no somos lo cual capaces no de tenía así. Inteligencia para hacer ese cálculo, sino que tenía inteligencia para saber la reacción de un cuidador. No es lo mismo. Y para leer los rasgos, tú antes decías, yo no sé si es que los robots somos muy listos o que los humanos somos muy tontos y los robots ya nos leen la mente, porque nosotros no hacemos eso, ¿no? Pues es que nosotros no sabríamos decir si el resultado... Ahora tú a mí, Bruno, me preguntas, oye, ¿cuánto es 600 por un partido por no sé, una cosa súper compleja, ¿no? Y yo no sabría decirte en resultado... 44. Pero tú sabiendo el resultado, yo no sabría decírtelo simplemente interpretando tus gestos y tu lenguaje corporal como hacía este caballo. Claro, por mucho que te guiñe el ojo, ¿verdad? Claro, es que este caballo... Porque daban una serie de opciones y esas serie de opciones se generaban. Que el cuidador sabía cuál era la acertada, cuál era la no acertada y reaccionaba de una serie de formas diferentes ante la acertada y la que no era acertada. Y esa reacción es la que estudiaba, la que analizaba el caballo. Es fantástico, pero no es que el caballo supiera hacer las cuentas. No, el caballo no sabía hacer las cuentas. El caballo sabía interpretar el lenguaje Exacto. corporal uh-huh. del interrogador. Es decir, cuando investigador en este caso además, se dieron cuenta porque si el caballo no veía al interrogador, no era capaz de acertar la respuesta. Él solo acertaba marcando los números con el hocico, por así decirlo, cuando veía al interrogador, porque notaba en ese lenguaje inconsciente corporal de los humanos cuando el interrogador se emocionaba o de alguna manera sabía que esa era la respuesta correcta. Nosotros esa información la transmitimos sin darnos cuenta. Exacto, sí, sí, sí. Y es por eso que los investigadores, a raíz de aquel caso, se dieron cuenta que en una investigación el investigador también influye. Desde luego que sí. Y la verdad es que esta investigación es fantástica en ese sentido, ¿eh? Y además es uno de los grandes casos clásicos de la historia de la parapsicología, que aparece en muchos libros, tanto el del caballo como el periquito de Hamburgo, que cuántas veces el profesor Germán de Argumosa lo comentó aquí, que le encantaba la historia del periquito de Hamburgo. Pero yo de ti no cuestionaría la inteligencia de los animales. Yo no la cuestiono. Teniendo a Mad Max en la tertulia. No la cuestiono, simplemente matizo eso. Yo he trabajado con caballos. Yo sé perfectamente cómo reaccionan. Perfectamente. Sé cómo pueden reaccionar. Sé lo que pueden hacer. Sé su comportamiento, vamos a decir, inteligente. Y su intuición para comportarse de una forma u otra cuando se necesita una forma u otra. Por ejemplo, el comportamiento que tienen los caballos con los niños. En la hipoterapia, en la quinoterapia, ese es fantástico y denota un comportamiento, una inteligencia, una empatía fantástica, pero es decir, todo se puede matizar, pero no dudo para nada de la inteligencia de los caballos. Me das mucha envidia, ¿eh? ¿Qué es un animal? Es un ser, es un animal con el que se puede trabajar y es un animal que por sus características, por su fuerza, por su peso, por su tamaño, por su físico, te puede agredir si quiere, hasta matarte sin querer incluso. Y ellos actúan de forma que no sean nunca agresivos con el ser humano, jamás lo sean. Demuestran su, como cualquier ser humano, como otro ser humano, demuestran su poder y su fuerza, pero nunca atacan, nunca. Bueno, hay circunstancias, evidentemente, pero las circunstancias normales nunca atacan y saben perfectamente lo poderosos que son y la fortaleza que tienen y actúan de forma que no se note y no sea perjudicial esa fortaleza y esa energía. Yo a lo que me refería, aludiendo a los trabajos de Miguel, por ejemplo, Miguel claro, tiene sí. un libro fantástico. Lo de la inteligencia de claro, es que ha hablado de los casos, animales y de las plantas también. Exacto, pero estos casos clásicos, como el de este caballo, que no recuerdo el nombre, o el periquito de Hamburgo, que forman parte de la bibliografía paranormal clásica de los años 60 y 70, digamos que se percibían como algo sobrenatural. Sin embargo, la historia de la biología y de la geología en los últimos 15-20 años está haciendo descubrimientos desconcertantes en cuanto a la capacidad cerebral de los animales y a la capacidad de comunicación y de entendimiento, que claro, yo creo que claro, eso es lo revolucionario. Sí. Evidentemente. Y sobre todo, estos estudios están demostrando lo que fehacientemente es. El ser humano es un animal más, y hay una serie de conexiones que no nos separan tanto de lo que hacen otros animales, pero no porque hayamos decrecido nosotros, sino porque ha crecido lo que sabemos sobre ellos, y sabemos que tienen un comportamiento en algunas cosas mucho más parecido y mucho más inteligente, si queremos decir en términos nuestros, pues es más inteligente. Yo lo he dicho muchas veces en esta mesa, no sé qué vamos a hacer si el día de mañana se descubre, se prueba irrefutablemente que los animales tienen emociones, tienen sentimientos, tienen sensibilidad. No sé qué vamos a hacer con las macrogranjas, no sé qué vamos a hacer y con las microgranjas, que son de caracoles. Y con las microgranjas también, claro. O sea, va a ser un dilema. Sí, sí, sí. Va a ser un dilema. Bueno, le preguntaremos a Mad Max. Las microgranjas son las de las bacterias que ha dicho Miguel. Es una coña, evidentemente. ¿No? Más está intentando localizar a Charlize Theron. Más, háblanos. Más. Está claro que los animales son inteligentes y desde luego tienen sentimientos y, sobre todo, lo que es más importante, tienen sistema nervioso. Por lo tanto, sufren exactamente igual que nosotros. Yo una de las frases de ese libro que publiqué en su momento con Carlos Fernández, Nos vemos en el cielo, que creo que es más acertada, una de las frases más acertadas de ese libro, es que se puede discutir si los animales tienen alma o no tienen alma, ¿no? Hay miles de millones de personas en este planeta que piensan que cuando los seres humanos fallecemos, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia profunda continúa existiendo de alguna manera, pero sin embargo la mayoría de esas personas parece que prohíben que los animales también disfruten de un más allá. Todo eso se puede discutir. Ahora, lo que no se puede discutir es que tienen sistema nervioso y que sufren. Y que esto, que es algo que parece hoy en día evidente, hace unas décadas no lo era tanto, ¿no? Y es más, ahora mismo estamos empezando a descubrir que no solamente los animales, sino que las plantas también son seres inteligentes, y hay especialistas, neurobiólogos vegetales, que se están preguntando incluso, no si las plantas son inteligentes, que lo son a su manera, sino si de algún modo se podría decir que tienen conciencia, que son entidades conscientes, ¿no? Y aquí ya entraríamos en otra cuestión. Yo recuerdo, después de una charla donde hablaba precisamente de las plantas y las últimas investigaciones sobre la inteligencia de las plantas y la posibilidad de que tengan conciencia, pues levantó la mano una mujer que era vegetariana, ¿no? Y la pregunta que me hizo fue, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que las plantas tienen lo mismo. Y entonces, que tenemos que alimentarnos, claro, obviamente tenemos que alimentarnos. Con lo cual tenemos que ser crudófilos. No, es que esto no es una coña. No, es ninguna coña, por eso a ser crudófilos vamos a ser así. Bueno, no necesariamente. Sí, si arrancas la manzana, también se puede quejar, ¿no? La naturaleza es un lugar hostil. No como una manzana. Los animales matan entre ellos para comer. No matan por deporte, pero matan entre ellos. No les dan un premio ni cortan la cabeza de una pieza para ponerla ahí en su guarida. Eso lo hacemos los humanos. Pero los animales se alimentan. Y se alimentan de plantas, y hay plantas que se alimentan y parasitan a otras plantas. Sí, sí, sí, sí. Y lo que decía Miguel, de que los animales sufren, yo recuerdo hace creo que 2 semanas comentamos aquí esos estudios que se estaban haciendo con análisis neurológicos de perros, en este caso, que llevaban a los investigadores a la conclusión de que también amaban. En el sentido de que se hicieron varias pruebas para ver su actividad cerebral cuando se colocaba comida o cuando les acariciaba a su humano. Y los resultados eran mucho más importantes cuando se producía la relación con el humano con el que convivían que por el alimento, con lo cual la conclusión es no es que estén con el humano porque les da de comer, sino que hay algo más. Esta siguiente noticia también habla un poco de la inteligencia o falta de inteligencia de otra especie viva, que es el ser humano. Miguel Pedrero, porque la Oficina Europea de Patentes ha dictaminado que una inteligencia artificial no puede tener, no puede ser dueña de esos creadores, al menos de sus creaciones. Sí, al menos de momento es así. Dentro de unas décadas veremos, porque las cosas pueden cambiar mucho. Yo os voy a hacer una pregunta. Dentro de unas décadas o dentro de unas semanas. Sí, bueno, al ritmo que va la tecnología, bueno, lo podemos tener en unos años, claro que sí. Pero os voy a hacer una pregunta. Si una inteligencia artificial desarrolla un determinado producto, ¿quién es el propietario de la patente de ese producto? ¿O quién debería ser, desde vuestro punto de vista, el propietario de la patente de ese producto? ¿La inteligencia artificial, el creador o el programador de la inteligencia artificial, o bien la persona o las personas que están manejando a esa inteligencia artificial que ha desarrollado ese producto? ¿Quién debería ser el propietario de la patente? ¿Qué pensáis? Yo me decantaría en principio por el que ha creado o ha programado esa inteligencia. Yo es que soy muy escéptico con el término inteligencia artificial. Ya dudo de la humana, pues imagínate la artificial. A mí cuando Amazon me manda como lectura recomendada, a mí, La vida secreta de Carlos Castaneda, que me pasó el otro día, por tus búsquedas, claro, como busco libros de Castaneda, pues miren, deberías leerte el libro de... Que lo vives, y digo, pero tú eres tonta, qué inteligencia, ni qué inteligencia de Amazon, te digo. ¿Qué eso dices al ordenador? Claro, evidentemente, claro, claro. Yo sé que me oyen. Sí, sí, sí. Miguel, ¿tú qué harías? Sí, pues veréis, os voy a responder con la noticia. Claro. A finales de diciembre del año 2021... Aquí la única que se ha mojado ha sido yo, ¿eh? Los demás no han dicho nada. Cierto. No, evidentemente yo el humano, yo también el humano. ¿Pero cuál de los humanos? Yo lo hago mucho más sencillo, yo no creo en las patentes, con lo cual... Queda muy gallega. Es muy difícil hablar con Bruno, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Espera, que vamos a entrar en polémica. Si no crees en las patentes, entonces los derechos de autor tampoco. Tampoco, no. No, yo no creo. Yo no creo en la propiedad privada de nada. Con lo cual, no puedo creer en una patente. Lo siento. Estás tan rojo que te estás poniendo malva, macho. Ay, madre mía. Pasemos tu velo. Sí, para ¿cómo no que dos, Miguel? Dices que dos. Evidentemente, el técnico que ha desarrollado el programa. Pero puede ser el creador de la inteligencia artificial, alguien ha creado esa inteligencia artificial, o bien las personas que están manejando esa inteligencia artificial que ha hecho ese descubrimiento. El usuario... O el creador, más o menos, claro, ¿no? Claro. ¿El dueño de la app o el que ha creado la app? Bueno, evidentemente el que la utiliza, que es el que habrá gestionado el descubrimiento, supongo. No tengo ni idea. Bueno, pues fijaros, a finales del mes de diciembre del año 2021... Oye, falta Amado, mojarse. Falta Amado. Yo sí creo en los derechos de autor y estoy en contra de la piratería. Que quede ahí, claro. Precisamente la piratería existe porque existen los derechos de autor. No estoy de acuerdo contigo. Hombre, que no. No estoy de acuerdo contigo. Pues vale, si no existieran derechos de autor, lo siento. Si no existieran los piratería. Derechos de autor, no existirían ni libros, ni cine, ni cultura, si no ni existir... nada. Porque ¿de qué viven los artistas? La creatividad de cada uno tiene que ser así. Vamos a ver lo que dice Bruno. Si no hay propiedad privada, tú te llevas un coche que está en la calle y como no es de nadie, pues no hay delito. Pero es que no vivimos en ese mundo. Si no hay propiedad privada, no vivimos en ese mundo. Si hay propiedad privada, hay lo que hay ahora. 3.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Yo defiendo los derechos de autor y estoy en contra de la piratería. Están llevando a la miseria a miles de autores en este mundo. Porque hay gente que quiere ser dueña de la... capacidad intelectual de quien hace libros, que es otra cosa. Escritores están muriendo de hambre hoy en día. Entonces el sistema no está bien. Creadores de algoritmos o lo que quieras. Cuando quieras entrevistamos al inventores de Cedro. O inventores. Imagina. Sí, a la miseria directamente. Desde el auge además de la piratería y de los libros cigarrillos electrónicos cosas. Yo creo que Mad Max nos preguntaba por otra cosa, y que la pregunta era sobre la inteligencia artificial. Sí, era el creador o no. Pues si no, nos metemos en otros derroteros que tienen poco que ver con la inteligencia artificial. Bueno, las cifras están ahí. Tiradas iniciales de 15.000 libros antes del 2008, iniciales tiradas de 1.000 libros En Kenia tiraban un montón. Y los artistas, los músicos, tres cuartos de lo mismo. No, se está yendo la cultura al garete, así os lo digo, al garete. Por se está desprofesionalizando el privada, sector. Pero bueno. No. Por culpa de la propiedad privada, no, por culpa de la piratería. Ah, claro, que la piratería es... Bueno, es igual. Eso es muy fácil hacer ese discurso, pero vamos a decírselo a una persona que viva en Libia. Pero tú has cambiado, Bruno. Tú antes defendías lo que está comentando Mado. Sí, además vehementemente, que eres muy libre de cambiar, que cada uno es muy libre de cambiar su opinión. Yo nací oponiéndome a la propiedad privada, no he podido cambiar. Es que no estamos hablando de los derechos de autor. Eso es. ¿Nunca has defendido los derechos de autor ante estos micrófonos? Como propiedad privada, no. No, te estamos hablando de derechos de autor. Es que no estamos hablando de eso. Pero ¿qué derechos de autor? Que cada uno es libre de cambiar, que no pasa nada, si no vamos a entrar... Que la culpa es mía. Venga, comentar noticias. Que hasta el momento la voy Miguel lo estaba intentando. Cuéntanos. Bueno, las patentes. Que a finales de diciembre del año 2021... La que has liado, macho, con la noticia. Joder. Sí, y sin pretenderlo. Sí, sencilla. Sin pretenderlo. Bueno, finales de diciembre de 2021, la Oficina Europea de Patentes deniega dos solicitudes de patentes porque el solicitante designaba como inventor de un recipiente para la conservación de alimentos a un sistema de inteligencia artificial, que ya son ganas de liarla, ¿no? Yo creo que este lo que quería era tratar de averiguar qué pasaba con esto, ¿no? Bueno, el solicitante aseguraba que las invenciones habían sido realizadas de forma totalmente autónoma por Davos, que es el nombre de este sistema de inteligencia artificial. O sea, que según este solicitante de patentes, él no había intervenido en nada y había sido la inteligencia artificial, una inteligencia artificial autónoma denominada Davos, la que había creado este recipiente. Es más, presentó la misma solicitud en varias jurisdicciones de la Unión Europea, a ver si colaba, ¿no?, en algún país. Y no fue así. Al final, la Oficina Europea de Patentes resolvió el caso dictaminando lo siguiente. Uno, que solo un inventor humano puede ser inventor según el Convenio Europeo de Patentes. Y dos, que una máquina no puede transferir derecho alguno al solicitante de la patente. La cuestión fundamental aquí, la cuestión fundamental del asunto es que, desde el punto de vista legal, un sistema informático no tiene capacidad legal ni es sujeto de derechos, ¿no? Sin embargo, algunas jurisdicciones, como la británica, recogen algunos supuestos específicos que son, ya veréis, bastante interesantes. Por ejemplo, el artículo 9.3 de la Ley Británica de Derechos de Autor, Diseños y Patentes dice lo siguiente. En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. Es decir, que en todas las jurisdicciones parece que la cuestión está bien clara, que las máquinas o los software de inteligencia artificial no tienen capacidad legal ni son sujetos de ningún tipo de derechos. Y también es muy interesante, en este sentido, un artículo publicado en el año 2017 en el Boletín de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se aborda precisamente este asunto de los derechos de propiedad intelectual vinculados con la inteligencia artificial. Y se concluye, y esta es la respuesta a la pregunta que os hacía al principio, que los responsables de los desarrollos y creaciones de una inteligencia artificial son quienes la manejan como herramienta, claro, y no los que han desarrollado esa inteligencia artificial. O sea, que si una inteligencia artificial... has ganado tú, Manuel. Qué lógico, ¿no? Exacto, ha ganado Manuel. Fabrica cualquier artilugio y ese artilugio tiene que patentarse. Obviamente, la inteligencia artificial está fuera de la ecuación. La inteligencia artificial no puede ser el propietario de esa patente, eso está claro, pero tampoco los desarrolladores de esa inteligencia artificial, sino quienes estén manejando o hayan manejado esa inteligencia artificial como herramienta. Esos son los propietarios de ese invento, de esa patente desarrollado por esa inteligencia artificial, ¿no? Aquí está la respuesta, pero como digo, esto puede cambiar, ¿eh? Y de aquí a los próximos años, yo creo que como vamos a vivir muchas sorpresas en el ámbito de la tecnología, pues al final ya sabéis que la legalidad y las leyes siempre van por detrás de la realidad, y en este caso yo creo que la adaptación a la realidad va a ser bastante abrupta y vamos a ver muchas cosas. Yo creo que es obvio que si la tecnología es una herramienta, igual que en un laboratorio los químicos que manipulan unos tubos de ensayo o unas placas de Petri hacen un descubrimiento, el mérito es suyo, no del inventor de las placas de Petri ni de los tubos de ensayo, o sea, eso es obvio. Claro, y en claro. cuanto a lo que estás diciendo, yo echo de menos que estuviese aquí Juanjo, que le mandamos un abrazote. Eso es, que sabemos que se mejore que mucho. Que venga prontito ya, que nos estará escuchando, porque Juanjo muchas veces ha puesto sobre la mesa toda cómo está afectando a las leyes, a pesar de que los británicos piensen como Bruno, que no hay derechos intelectuales para la inteligencia artificial. ¿Cómo los británicos? Por lo que está contando Miguel. Ah, vale. Que vale. No, que la inteligencia artificial nada de derechos de autor. Pues Juanjo muchas veces nos ha comentado... Oye, tengo derecho a pensarlo, ¿eh? Y los británicos también. Vale. Todos tenéis derecho a estar equivocados, no hay ningún problema. Sí, vale. Pues Juanjo varias veces ha traído varias noticias de cómo se está planteando ya cómo va a influir en nuestras vidas y en las leyes todas estas tecnologías que ya están influyendo. O sea, hasta que apareció Internet no existían los delitos telemáticos. Claro, pero sí, oye, sí, hemos hablado en muchas ocasiones, incluso lo he comentado, de juicios y jueces que son ya también de inteligencia artificial. Pues imagínate que tiene que dar sentencia de una inteligencia artificial que está juzgando sobre otro tema de inteligencia artificial. Pues tendrá más a favor, ¿eh? A mí me da un miedo eso. Yo ahí voto por cortar la luz. Se llama recusación. Recusación del juez. Más en longevidad si naces en invierno, Silvia. Pues sí, esto es un estudio que ha hecho la Universidad de Valencia. Y bueno, pues ya que estamos preguntando a los presentes, mes de nacimiento, los de primavera y otoño no entran en esta estadística. Entran los de invierno y los de verano. Me habéis negado. El tema de la patente, si me estáis hablando de astrología, yo me callo. ¿De astrología? Sí, bueno, de la fecha de nacimiento. ¿Esto no tiene nada que ver con la astrología? No, tiene que ver con la fecha de nacimiento, con la alimentación relacionada con la fecha de nacimiento, la alimentación... No, tiene que ver con matemáticas y claro. estadística. Vale. No, y además la nutrición... ¿Y salud? No, yo nací en mayo. En mayo, vale. O sea, que sería primavera, como yo. Así de pimpiretos somos. Mado. Marzo, en primavera. En primavera. Miguel. Bueno, yo nací en abril. Es también pues primavera. Bruno seguro Bruno. Que de otoño que le gusta tocar el... Con lo cual, no entramos... No voy a hacer la rima. No entramos ni... ¿Qué me gusta tocar, Manuel? El único... El moño. ¿Sabes cuándo nací? Tú no naciste, tú niegas los nacimientos, estás contra los nacimientos. Yo nací en octubre. Tú naciste como los gallegos, cuando te da la gana. Que nací en octubre, pero octubre no es lo mismo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Con lo cual... Bueno, el único que ha nacido en verano de los aquí presentes es Javier Sevillano, que nació en agosto. Y nuestro compañero técnico Sergio creo que también es de mayo. Así que de invierno, pues vamos a poner, por ejemplo, ya que estamos, que ya está hablando de mi hijo y que le dedico el programa a mi hijo, como nació en invierno, pues en invierno. Bueno, si al final tampoco hay tanta variedad, porque lo que concluyen estos investigadores, que además lo están utilizando de cara a aseguradoras y pensiones, con lo cual hay que ponerlo un poco entre comillas, porque sabemos que es un tema un poco polémico, es que en realidad los que nacieron en invierno viven 3 meses más. Anda. Viven 3 meses más que los que nacieron en verano. Y lo que concluyen también es que, además del bueno, han hecho una estadística que han estado analizando datos de 180 millones de eventos demográficos y han estudiado la probabilidad de fallecimientos y supervivencia para cada edad y trimestre, teniendo en cuenta el trimestre del año del nacimiento de cada persona. ¿Por qué concluyen que los que nacen en invierno viven 3 meses más que los que nacieron en verano? Porque dicen que los trimestres anteriores a los que nacieron en invierno, pues el método de vida, las condiciones meteorológicas son menos duras que los que en realidad han nacido en verano. Pues claro, tienen verano, otoño, invierno, vamos, que tienen ese periodo trimestral o semestral más complicado. Y es así, o sea, después de estar 180 millones de eventos demográficos estudiando, calculando, tal, tal, tal, al final solamente hay 3 meses de diferencia, o sea que tampoco es tanto. No sé hasta qué punto económicamente de cara a aseguradoras o pensiones podrán ahorrarse dinero, no tengo ni idea. Pero el caso es que da igual que sean hombres o que sean mujeres, afecta del mismo modo. Y la conclusión que sacan es esa, que al final, como los trimestres anteriores al invierno son más fáciles, pues por eso tienen esa probabilidad de 3 meses. O sea, que no, claro, tiene nada que ver con astrología, sino solo matemáticas. El problema de estos estudios, que es así, o sea, es la realidad. Si tú ahora cogieras y metes en un ordenador todos los fumadores que hay en España, que no sé cuántos millones podremos ser, pues ponle 20 millones o 30 millones. ¿O 10 millones? ¿O 5? A ver, ¿solo fumo yo o qué? Sí. Bueno, pues tú no vale para el estudio. Pero tú, o bebedores, o los que comen chicle, da igual. Cualquier estudio. Tú metes un montón de datos en un ordenador. Comen chicle. Y luego haces una estadística y dices, bueno, vamos a ver, de estos 20 millones de sujetos en este universo de casos, ¿cuántos son rubios, cuántos son morenos y cuántos son pelirrojos? Y va a salir un incremento en uno de los grupos, por lo que sea. Entonces la conclusión es que si eres pelirrojo, fumas más. Y también el lugar de nacimiento influye. No, claro. Es lo mismo nacer en invierno en España que nacer en invierno en Argentina. Es que no es lo mismo. Claro, la puñeta es que, claro, si tú ahora una aseguradora te dice, mira, que como tú naciste en octubre, tú tienes más riesgo de morirte antes que si naciste en primavera. Así que te voy a cobrar un plus. Hombre, claro. Esa es la historia. Claro, es cierto que es un juego matemático, digo yo. Bueno, si no hay, sí, son una estadísticas, explicación, es que las estadísticas ahora, mira, ayer estábamos con la pues eso, la profesora, que es una experta en matemáticas, que de informática y matemáticas aplicadas en la Universidad de Sevilla, y decían pues que en realidad tener conocimiento matemático es muy importante para que no te cuelen estudios y estadísticas que al final pues están metiendo datos falsos. Pues mira, pues este tipo de cosas nos sirve para saber lo que funciona y lo que no. Juanjo, como te echamos de menos. Ven, Juanjo, ven. Vuelve, Juanjo. Vuelve. Hemos comenzado hablando de el Homo sapiens. Manuel Carvajal nos ha contado algo sobre la evolución. Y eso, no sé, Mado Martínez, sí tiene que ver un poco con la involución de la humanidad. Este bot. Pues esto tiene que ver un poco. A ver, yo me he acordado. Yo cuando tenía 13 años, a mí, pues yo iba a clases de informática. Hace nada de eso. Y sí, hace, bueno, aprendíamos a programar en BASIC. Hacíamos MS-DOS y BASIC. Y teníamos unos ordenadores Amstrad a los que les metíamos un disco de 5 y cuarto y entonces se cargaba el sistema operativo MS-DOS y ahí ya empezábamos a trabajar con el BASIC. Entonces el BASIC era un lenguaje de programación con el que tú podías hacer mil cosas. Podías hacer un juego muy básico, ¿vale? Pero podías matar marcianitos, hacer un juego tú misma, podías hacer un programa de facturación y podías hacer muchas cosas. Era una serie de comandos, ¿no? Que decías, si esto tal, tal, si no tal, tal, y si no, vea esta rutina, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que ya entonces yo me puse a hacer un programa, a programar un programa para que el ordenador, cada vez que yo ejecutase ese programa y lo encendiera, tuviéramos una conversación. Entonces yo le decía, si yo le digo hola, él me tiene que decir hola, ¿qué tal? No sé qué. Y si le digo bien, bien. Y si me encuentro mal, mal. Si no, me tiene que responder tal. Me acuerdo de enseñárselo a mi hermana, ¿vale? Es decir, qué huérfanos nos hemos sentido los humanos desde hace años, porque yo ya estaba huérfana. Es decir, yo ya quería, tenía ese anhelo, ¿no? De crear ese golem tecnológico, de hacer esa criatura, ¿no? De compuesta de unos y ceros al final, de ¿no? Veámoslo como lo queramos ver, la película de Her de Joaquín Phoenix, el libro este que me acabo de leer hace poco, Tiempo Sucio, que va de una serie de companions, así los llama Elio Quiroga en su libro, que te acompañan desde que naces y evolucionan contigo en tu personalidad. De verdad, es una cosa que da mucho que pensar, ¿no? O de las cosas que yo me sorprendo diciéndole al asistente de voz virtual, Alexa, o las que ya me sorprende a mí, diciéndome, pero yo me sorprendo diciéndole cosas a Alexa, que pienso que digo, pero ¿qué estoy diciendo? Es que le estoy hablando a una máquina, y de verdad espero que la máquina me responda, y es que la máquina me responde, hice cosas alucinantes. Bueno, pues Elon Musk espera que su robot Tesla Bot sea eso, compañeros como los de la novela Tiempo Sucio, voces que van con nosotros, que nos acompañan, amigos virtuales creados para acompañar pues a ese pobre humanito huérfano de compañía y de atención, cada vez más en este mundo de grandes ciudades donde reina la soledad, el aislamiento, ¿no? Entes con los que charlar, simplemente dejarse aconsejar, guiar, acompañar, tener una conversación. Elon Musk espera que su robot, el Tesla Boss, es un robot que va a desarrollar su propia personalidad, es decir, no va a haber dos robots iguales. Cada uno va a ser distinto. El robot no va a desarrollar la personalidad de Elon Musk. No, sino no la va a desarrollar, pero puede desarrollar propia. La de R2D2, sí, ¿no? Sí, que es con claro. Quien se... Alexa dice que está loca por conocerlo. ¿A quién? Bueno, a mí me lo ha dicho, que está loca por conocer a R2D2. Yo cuando le digo, Alexa, ¿te quieres casar conmigo? Dice, no, porque yo vivo en la nube y además estoy deseando de conocer a R2D2. Vale. Mira, eso te dice. Bueno, sí, bueno, Alexa dice cada cosa. La cuestión es que... este robot quiere convertirse en tu mejor amigo y va a ser único, pero es el mundo que nos espera y me da mucha pena, porque me da pena esa niña de 13 años también que quería hablar con la pantalla de un ordenador y pues era yo. La verdad es que me da pena y no sé qué triste es que busquemos ese robot en lugar de salir a hablar con una persona que probablemente también se muere de ganas por hablar con alguien como tú. Desde luego que sí, ese es el sistema que ha generado tantas cosas, ¿eh? Bueno, Mado Martínez, hasta aquí la tertulia Zona Cero, gracias. Un abrazo grande. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Manuel Carvallal, te escuchamos en unos instantes. Claro, ¿eh? Manuel se queda aquí conmigo. Me quedo aquí sufriéndote. ahora en las noticias que ya en Onda Cero voy a hablar contigo. Lo dicho, llegan las noticias, la información y después, si le mantengo aquí, Manuel Carvallal habla de... la amiga más importante de la historia de Galicia. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Ahora mismo, en esta hora de programa que comienza aquí en este instante, vamos a tener Fronteras del Futuro, vamos a tener Ecos del Pasado y vamos a tener ahora Mujeres con Historia, que Silvia Casasola, junto a Manuel Carvallal, nos van a hablar y nos van a presentar a la meiga más importante, más conocida, una de las más conocidas e importantes en la historia de Galicia. Es María Soliña. Esta noche vamos a contaros una historia que sirve de ejemplo para denunciar los miles de casos de brujas que fueron maltratadas y torturadas en España y en otros lugares del mundo. La justicia ordinaria primero y más tarde los tribunales inquisitoriales fueron muy crueles con ellas. Las torturas inimaginables que padecieron arrancaron de sus labios confesiones en las que afirmaban ser culpables de absolutamente todo lo que aquellos hombres les preguntaban. Confesaban cualquier cosa para huir de aquel tormento. Campana. las devastaba. Hoy os contamos el caso de María Soliña, una de las meigas más famosas de Galicia, que condenaron por bruja cuando jamás lo fue. Nos acompaña nuestro compañero Manuel Carballal, que como sabéis acaba de sacar su cuaderno de campo número 9 llamado Meigas, las brujas sabias, donde realiza una profunda investigación sobre cientos de casos de meigas gallegas. Buenas noches, Manuel. Hola, Silvia, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, demasiado. Es que esto de que traerte mujeres con historia no es habitual, así que sí que hace tiempo. Yo no sé si se puede decir que el calvario de María Soliña comenzó en diciembre de 1617, cuando los turcos atacaron las costas gallegas, en concreto en Cangas de Morrazo, donde vivía con su marido e hijos. Claro, el 4 de diciembre de ese año era lunes y una flota de piratas turcos y berberiscos llegaron a las costas de la península del Morrazo, en la provincia de Pontevedra, y arrasaron con todo lo que pillaron. Se intentó, está muy documentado ese episodio histórico, se intentó improvisar una defensa, pero fue imposible. Y María Soliña, o Solino, o de Solino, Solina, María Soliña es el nombre que ha pasado a la historia, es el más conocido, el que aparece en más documentos, así que nos referimos a ella como María Soliña. Perdió ese día a su marido, a su hermano, y a su marido y a su hermano los asesinaron en el ataque, pero su sobrino fue uno de los jóvenes que se llevaron como esclavo los piratas. Y a partir de ese día terrible, ella heredó toda la fortuna familiar, se convirtió en la última heredera, algo que probablemente jugó en su contra en cuanto al proceso inquisitorial, pero ella iba por las noches al último lugar donde había visto con vida a su marido, a su hermano y a su sobrino, que eran las playas de Cangas. Y eso se utilizaría después en el proceso, diciendo que, claro, que se veía una mujer sola de noche por la playa, pues es que acudía al aquelarre o al sábado, cuando en realidad lo que hacía era intentar gestionar su duelo visitando el lugar donde había perdido a sus seres queridos. María Soliña, que por aquel entonces tenía unos 70 años, se quedó traumatizada por aquel suceso. Puede que el dolor por la pérdida de sus seres queridos, la impotencia de no haber podido impedirlo, le causaran depresión o una alteración en su comportamiento, que vecinos avispados intentaron aprovechar a su favor. Porque, como dice Manuel, ella tenía una situación económica, a pesar del asalto de los turcos y berberiscos, bastante solvente, y levantaba la envidia de otros vecinos que habían perdido todo tras el asalto. Vamos, que era una víctima fácil. Su marido, Pedro Barba, Y su hermano habían creado una especie de cooperativa de pesca en Cangas para comercializar en toda la ría, a un lado y otro de la ría, el pescado que se pescaba allí en su pueblo, y habían conseguido una posición muy acomodada. Ellos tenían una casa de patín, que ahora están, mis abuelos vivían en una casa de patín, que tienen la escalera de acceso por fuera, ahora se consideran en Cangas como un bien cultural. Y además tenían participaciones en varias iglesias, o sea que eran unos tipos, sin pertenecer a la nobleza, eran gente pudiente. Y cuando lo que dicen varios investigadores es que probablemente lo que ocurrió es que cuando se produce el asalto, muchos de los señores feudales, de los más ricos acaudalados de Cangas, también perdieron sus propiedades y empezaron a ver con cierta avaricia todo lo que le había quedado a esta anciana viuda, heredera de todo eso. Y como la Inquisición y también la justicia ordinaria, cuando procesaba a una mujer acusada de bruja, lo primero que hacía era incautarle todos los bienes, pues se supone que en este caso en concreto, y algún otro que está recogido también en el cuaderno, quizá el móvil del lucro fue el principal disparador, porque en los archivos, cuando yo estuve en los archivos históricos, me encontré documentos, respondiendo a tu segunda pregunta, en los que se reseñan, están aquí reproducidos, todas las víctimas que hubo en el asalto de los piratas, qué casas se quemaron, qué propiedades se perdieron, de qué murió cada uno, todo está reseñado. Y aparecen el nombre de María Soliña, que que es muy emocionante cuando estás haciendo una investigación así, encontrarte en un documento histórico el nombre de la persona que estás investigando, pero es que además aparecen los nombres y las propiedades de dos de los inquisidores que firmaron el proceso de Soliña y que por tanto eran sus vecinos desde hacía años. Y nunca nadie, hasta el ataque de los piratas, nadie había señalado a Soliña como Meigan y como nada parecido, incluyendo a sus vecinos del Santo Oficio, inquisidores, que luego serían los que la torturarían. La crueldad e injusticia impartida contra María no tiene excusa ni perdón, pues no solo no la ayudaron ni respetaron el dolor que estaba sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, sino que además la torturaron aguantando un suplicio infinito, porque decían que era una bruja peligrosa que había causado mucho mal a la comunidad. Entonces nos preguntamos, ¿existía algún antecedente de María Soliña como hechicera o curandera que sostuviera el argumento de los acusadores? Es uno de los casos, fíjate, la meiga más famosa de la historia de Galicia, y que nunca fue meiga, porque ella no se dedicaba al curanderismo, ni a la sanación, ni era parteira, ni hacía nada por el estilo. Tú que has estado investigando los archivos, ¿hay algún nombre que con nombre y apellidos que sea identificativo, que es las primeras personas que la pueden denunciar a ella? Porque a ella creo que se la juzga por justicia ordinaria y luego por la Inquisición. En la justicia ordinaria, que imagino que serían las primeras denuncias, ¿qué vecinos son los que la están acusando y de qué? Yo en el libro reproduzco los interrogatorios con las descripciones de los testigos de la acusación y cómo cada uno de ellos declara pues distintas cosas, que estando un día debajo de una escalera escuchó como María Soliña hablaba con otro vecino de que acudiría a la aquelarre y demás. El problema de todos estos casos es que primero las detenía la justicia ordinaria. La justicia ordinaria era despiadada, era atroz. Los interrogatorios de la Inquisición estaban muy reglados por las normas del Santo Oficio, solo podían durar una hora los interrogatorios, luego había que dejar descansar a la bruja para luego volver a empezar. Si se producía derramamiento de sangre, tenían que parar el interrogatorio y curarla y luego continuar. Pero con la justicia ordinaria no había reglas. Podían hacer lo que quisieran durante el tiempo que quisieran. Y el problema es que primero las interrogaba la justicia ordinaria, las torturas eran espeluznantes. Eso te iba a preguntar. Y lógicamente, ¿qué tipo de torturas más o menos en todo lo que tú has ido recogiendo? En el caso de ella, no sé si se identifica qué tipo de tortura la hacen. Fundamentalmente el potro y la garrucha son los más utilizados en Galicia. La garrucha consiste en primero desnudarlas, la humillación. Porque sí, los inquisidores serían muy católicos y muy beatos, pero lo primero que hacían con las detenidas era desnudarlas en los interrogatorios. Y estamos hablando de una mujer que ya tenía 70 años cuando entra en las cárceles secretas de la Inquisición. La garrucha consiste en que te atan las manos por detrás de la espalda, eso se sube con una especie de polea y te izan en el aire, con lo cual terminan descoyuntándosete los hombros, no sangras, porque ahí no hay sangre, es como el potro. En el potro te colocaban sobre una especie de mesa, empezaban a ceñirte por los muslos, los brazos, unas cuerdas que se iban hundiendo en la carne, casi como si fueran cuchillas, o la bota española, que consiste en unas tablas que te rodeaban la pierna y en la que iban introduciendo cuñas hasta que te rompían los huesos de las piernas. Tampoco pues, se produce sangre. O sea, eso a una mujer de 70 años. Imaginaros el tormento, el dolor, la pena, el sufrimiento que tuvo que pasar esta mujer y, al igual que ella, cientos de mujeres en aquella época oscura y cruel, donde se perseguían a las mujeres por el mero hecho de ser independientes, o por envidia, o por sospechas malintencionadas de gente con mente calenturienta y mala fe. En el caso de María Soliña hay una división de los historiadores. María Soliña es condenada, bueno, primero, como te decía, es interrogada por la por la justicia ordinaria, ella lo confiesa todo, hasta que mató a Kennedy, o a Manolete, como cualquiera de las que pasaba por las salas de tortura, como cualquiera de nosotros confesaríamos lo que fuera, y como ya ha confesado que es una bruja, y que adora al demonio y todas esas patrañas, pasa a la Inquisición, que vuelva a repetir los interrogatorios, con lo cual la tortura empieza de nuevo. Y como en todos los casos, Soliña lo que dice cuando llega a las cárceles de la Inquisición, mira, aquí, por ejemplo, dice, fue reclusa en cárceles secretas con secuestro de bienes a 17 de septiembre y en la primera audiencia al día siguiente pidió misericordia al tribunal porque decía que en los tormentos crueles que le daban la habían sacado su juicio y que decía que era meiga, que quiere decir bruja, y se remitía a lo que tiene declarado que se arrepentía, etcétera. O sea que cuando llegaban a las cárceles de la Inquisición explicaban que lo que habían confesado a la justicia ordinaria era mentira. Sí, porque ahí era como que insistían mucho en esa relación que supuestamente habían vendido su alma al demonio. Y luego, ¿por qué tenían tanta fijación con el tema sexual? Porque estás hablando que es una mujer de 70 y tantos años, imaginémonos una chica más joven que también fuera acusada. Claro, en este caso, claro, para tener unos bienes, a no ser que seas una heredera muy jovencita, tienes que tener unos sueños para haber conseguido esos bienes. Claro. Pero si por lo que sea se queda huérfana y es una chica joven o de 30 y tantos años, ¿por qué esa fijación con el sexo y por qué esa fijación en relación con el demonio? Tiene mucho que ver con libros como el Malus Maleficarum, que fueron los que establecieron esa imagen distorsionada de la sexualidad femenina que obsesionaba a los inquisidores como Heinrich Kramer, que consideraba a las mujeres las culpables de todos los males del mundo. Y además, y esto es lo que explica esa obsesión paranoide que tenían, Kramer y los cazadores de brujas y los inquisidores creían que existía esto es lo que ellos creían, que existía una secta internacional de brujas, de adoradoras del diablo, de adoradores del diablo, que estaban preparando el apocalipsis, el fin del mundo. Entonces ellos consideraban que era una cuestión de supervivencia combatir a la brujería como la peor herejía de todas. Y así es como nace esa obsesión por perseguir a mujeres que tuviesen cualquier tipo de protagonismo en la sociedad, que podían ser curanderas, podían ser pensadoras, podían ser ricas herederas, cualquier cosa bastaba, una señal. Hay muchos casos, yo me he encontrado varios casos en Galicia, de que un lunar, una escoriación, un efema, una señal de nacimiento, se consideraba la marca del diablo, y eso ya te podía, claro, eso es lo que justificaba que te colocasen en el potro o en la garrucha. A partir de ahí tú ibas a confesar lo que fuese. Esta paranoia mental que se extendió por la Santa Orden Inquisitorial y que fue bendecida por el mismo Papa, sentenció a cientos, a miles de mujeres inocentes, que primero eran denunciadas por la gente de su propia comunidad vecinal o por viajeros que habían acudido a ellas en busca de ayuda, y que después eran vilipendiadas, insultadas, denigradas por la misma religión que profesaban, porque prácticamente todas ellas eran mujeres cristianas. Mujeres que al ser torturadas las obligaban a que delataran a otras mujeres que en realidad solo eran amigas suyas, pero que durante el Calvario afirmaban que eran brujas como ellas. Y entonces se creaba un efecto bola de nieve terrorífico en que a ti te torturaban y tú señalabas a tu cuñada, a tu tía y a tu vecina, y cada una de ellas señalaba a otras 4 o 5, y cada una de ellas, con lo cual al final se tenían en Zugarramurdi, llegó a haber una lista de 5.000 sospechosos de brujería. 5.000, que es una locura, ¿no? Y esto se ve también en los procesos de Galicia. Yo no sé si tanto en la justicia ordinaria como con el Tribunal de la Inquisición, estas brujas, estas mujeres acusadas de brujas, ¿tenían alguien que las defendiera? ¿Tenía alguien que intentara razonar con esos tribunales y que pudieran dar algún tipo de prueba o igual un testimonio que también las defendiera, igual que las acusaba? En el caso de los procesos de la Inquisición, sí. En los de la justicia ordinaria, yo no he encontrado, no existían abogados de oficio esperando que les llamases por teléfono para coger el turno. Y la inmensa mayoría de ellas, hay algunas, como María Soliña, que sí tenían recursos económicos, hasta que se los incautaron, claro. Pero muchas, la inmensa mayoría de las meigas y de las brujas eran muy pobres. Y los móviles para las denuncias, pues también eran muy diferentes. Yo me he encontrado varios casos, por ejemplo, hay uno terrorífico, terrorífico, brutal, de lo más duro, que me he encontrado de una joven prostituta que a los 13 años fue, digamos que su virginidad fue subastada por su propia madre a un tipo, ¿no?, que se aprovechó de las circunstancias y del hambre que se vivía en el rural gallego. Y cuando ella le preguntan por cuándo tuvo contacto con el diablo por primera vez, claro, ella señala a ese tipo que había abusado de ella cuando tenía 13 años, con lo cual para los inquisidores, pues es bruja desde los 13 años. Y en su caso, muchas de las denuncias venían de las esposas de los clientes de ella como prostituta. Que es una justificación, claro, en un pueblo pequeño en el que todos se conocen, pues mi marido se va con esta pelandrusca, pues esta es bruja. Y en cuanto la mete en el potro, confiesa, por ejemplo, ¿no? Y ahí el gran problema que tenía el Santo Oficio en Galicia es que la Inquisición vivía de los bienes que incautaba a los detenidos, que ya es una cosa terrible, ¿no? Y hay varios casos, yo reproduzco un par de cartas del Tribunal de Santiago a la Suprema, al órgano central de la Inquisición en Galicia, en que piden que les manden recursos porque sus detenidas no tienen dónde caerse muertas, no tienen dinero para pagar la manutención en prisión y entonces tienen que costear ellos los gastos. Como veis, la vida en aquella época era terrible. La indefensión, la pobreza, el analfabetismo y la religión malentendida creaban un caldo de cultivo de maldad e injusticia sin parangón, donde los más pobres e inocentes eran las primeras víctimas. En el caso de María Soliña, no fue la pobreza la causa de sus males, sino todo lo contrario. Sus bienes provocaron la avaricia y la envidia de sus vecinos, que finalmente le hicieron la vida imposible, y fue acusada, juzgada y sentenciada por meiga. Pero conozcamos cómo fue el proceso. La acusaban de, como a casi todas las meigas, de ser la responsable de todos los males que se produjesen en la comunidad. Por ejemplo, hay una tormenta de granizo, y una tormenta de granizo para un campesino, si le destroza la cosecha, eso es terrible, porque es un año de trabajo perdido, ¿no? Animales que enfermaban, pues se han enfermado unos cerdos o las vacas, que son las que te dan la leche para tus hijos, porque no hay un Carrefour ni un Corte Inglés para comprar la leche, tus hijos dependen de la leche de tus animales. Si tus animales se enferman y no dan leche, claro, pues eso es un drama terrible. Y entonces se acusaba a la meiga de todos los males de la comunidad, enfermedades de un hijo, y a ella, cuando la están sometiendo a interrogatorio, la acusan de haber matado. Claro, estamos hablando de unos tiempos en que había una mortandad infantil tremenda, no solo en Galicia, en toda España, y morrían muchos bebés, por desgracia. Y madres en los partos. Entonces se acusaba a la bruja, todos los problemas, todo esto estaba causado por la bruja. Y como la bruja confesaba lo que hubiera que confesar cuando estaba en el potro, pues ella llega ya al Tribunal de la Inquisición con esos cargos confesados por ella, que luego insiste: yo no he matado a nadie, yo no soy responsable de matar a ningún niño, eso me lo sacaron bajo tortura. Entonces hay una sentencia de la Inquisición, que siempre fue mucho más benévola con las brujas que los tribunales ordinarios, y la condenan a la pena del San Benito, que esto parece una tontería, pero que es muy grave, porque era una exhibición, una humillación pública, en la que la condenada salía con una vestimenta penitencial para que se mofasen y se burlasen de ellos todos en el pueblo. Luego era condenada a no volver nunca más a su pueblo, a tener que irse a vivir a otro lugar. Sí, al exilio. Al exilio, y ya sin propiedades y sin recursos, con lo cual eso era casi una condena a la muerte en la miseria. Pero en el caso de María Soliña, según unos historiadores, falleció poco tiempo después y no pudo cumplirse la pena, porque había quedado tan tocada con las torturas, que falleció poco después, pero sin embargo otros, como Bernardo Barreiro, dicen que falleció en la misma prisión. Víctima como muchas otras, porque la trampa histórica siempre se dice, bueno, la Inquisición mató poco en España, bueno, 6 en Zugarramurde, una en Galicia, pero nadie cuenta todas las mujeres que murieron víctima de las torturas durante o después de los interrogatorios, mujeres que se suicidaron, que a mí es una de las cosas que más me ha impactado. Me he encontrado varios casos de meigas que no llegaron a cumplir la sentencia porque se quitaron la vida en prisión. O sea, es mucho más dramático todavía que esas cifras oficiales. Muchas, muchísimas mujeres fueron vejadas, maltratadas y en su desesperación, como ha dicho Manuel, decidieron suicidarse, quitarse la vida. La religión, que debería haberlas dado cobijo y comprensión, fue finalmente su espada de Damocles, condenándolas a vagar como almas errantes sin justicia divina. En el caso de María Soliña, parece que esa justicia divina o justicia social, pasados muchos años, sí tuvo razón de ser. En el año 2016 se erigió por primera vez un monumento a una meiga, es el primer monumento a una meiga, con un gran despliegue político de la consejería, del ayuntamiento. Está colocado en una fuente, en un parque justo delante del ayuntamiento de Cangas. Es muy bonito, yo me fui de vez en cuando voy a visitarlo, ¿no? Y para el libro fui a hacer unas fotos. Pero ahí se representa a una María Soliña muy estilizada, muy idealizada, que es lo que ocurrió con las meigas, una mujer que aparenta 30, 35 años, cuando sabemos que tenía 70, cuando fue víctima de la Inquisición. Y tiene también una calle. No es la única, pero es de las pocas meigas que hoy por hoy se está volviendo, intentando reivindicar la historia de nuestras brujas, de nuestras meigas, y María Soliña es de las pocas que tiene un monumento y una calle en Cangas. ¿Y por qué piensas, o cuál es la razón que la eligieron a ella como abanderada, de alguna forma, incluso de las injusticias que se causaron con estas mujeres, que, como has dicho, no era ni meiga ni nada, y directamente la acusaron y la desterraron y la quitaron absolutamente todo? ¿Por qué eligieron a María Soliña para ponerla como una representación, como un icono, para decir que esto era una barbaridad? Supongo que, por un lado, porque tenemos bastante información sobre su expediente. El problema de la Inquisición es que cuando se disuelve oficialmente en 1830 y tantos, la gente estaba tan hasta las narices que se asaltaron sedes de la Inquisición, se quemaron documentos, se tiraban por la ventana. Entonces hay mucha información fragmentada. Yo te podría decir, es uno de los capítulos, quién fue oficialmente la primera meiga o la primera vez que se utiliza el término meiga en un proceso inquisitorial, pero sé que no es la primera meiga, Beatriz, porque en documentos anteriores se menciona solo de pasada tres meigas que habrían sido procesadas y o sometidas a auto de fe en Santiago de Compostela mucho tiempo antes, pero solo tenemos sus nombres porque aparecen referenciados en una carta. En el caso de Beatriz o de María Soliña tenemos páginas y páginas y páginas de declaración, hasta 100 o 200 folios por cada uno de esos casos. Entonces, como en el caso de María Soliña tenemos bastante información y está ese elemento que no se da en otros casos, del robo de todas tus propiedades, el haber perdido a su marido, a su hermano. O sea, es una historia tan... Si María Soliña, en vez de gallega, fuese de Wisconsin, ya tendría una serie en Netflix seguramente. Aquí se ha hecho ya alguna película, hay muchas canciones inspiradas en ella, poemas, obras de teatro. Y se ha convertido, pues, un poco en la representante de todas las meigas. Hablando de poemas, no me puedo resistir a pedirte que nos recites un fragmento de uno de los poemas dedicados al triste destino de María Soliña. Por los caminos de Cangas, a voz do vento xemía, ay que Soliña que daches, María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite se erguían. Ay, que Soliña que daches, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, acedos ecos traguían. Ay, que Soliña que daches, María Soliña. As gaivotas sobre Cangas, soños de medo tecían. Ay, que soliña quedaches, María Soliña. Vais os tellados de Cangas, anda un terror de auga fría. Ay, que soliña quedaches, María Soliña. Por los caminos de Cangas, a voz do vento xemía. Ay, que soliña quedaches, María Soliña. Qué maravilla de poema, ¿verdad? Y a la par, qué triste. María Soliña se ha terminado convirtiendo en un icono reivindicativo del empoderamiento femenino. Pero lo más importante es que es un auténtico ejemplo de la locura social y del miedo que en ocasiones utiliza la gente para manipular y destrozarte la vida con el objetivo mezquino de enriquecerse económicamente sin importarle el daño que te puedan hacer. Muchas gracias, Manuel, por este trabajo tan encomiable donde has rescatado tantos nombres de mujeres tratadas, maltratadas y torturadas injustamente. Muchísimas gracias por darles voz a través de mí. Y vosotros, queridos oyentes, si queréis conocer mucho más de lo que ocurrió en esos años oscuros donde se perseguían a muchas mujeres acusándolas de brujas, no dudéis en haceros con un ejemplar en Internet, en Amazon o en El Ojo Crítico de Meigas, las brujas sabias, escrito por Manuel Carballo. Porque en vivo suspiró. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es un país con una historia fascinante, pero es un país además con una historia que es tan grande, tan rotunda, que está cargada de misterios, de leyendas, de mitos. Estamos hablando de nuestro país vecino. Es el país en cuyas fronteras se encuentra prácticamente la historia del mundo, la historia de Europa. Hablamos de Francia. Misterios, mitos, leyendas, enigmas de Francia esta noche en Ecos del Pasado, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, por supuesto, Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues sí, pero la verdad es que Francia, pensamos que es menos en ese sentido que Inglaterra, y la verdad es que sorprende ver la cantidad de sitios embrujados y de sitios con leyenda que tiene. Vamos a hablar de algunos de esos sitios. Bueno, son infinitos en Francia. Es verdad que se habla, que parece que en el Reino Unido hay muchos. No sé si hay más o menos, pero en Francia hay unos cuantos. Hay más tradición, quizás. En Reino Unido hay más tradición de hablar de ellos. Y en Francia quizás no se lleva tanto, ¿no? Pero hay muchísimos, la verdad. Por ejemplo, vamos a hablar, entre otros sitios, de este misterioso manantial que se encuentra precisamente ahí, en Francia, en la región de la Borgoña. Efectivamente, está ubicado en Tonnerre, en Borgoña, como bien dices, y fue descubierto por los romanos, pero a día de hoy se desconoce todavía a dónde llegan sus túneles subterráneos y, lo que es peor, de dónde vienen sus aguas. De hecho, los vecinos están acostumbrados a que vengan turistas porque una de las cuestiones es precisamente de dónde viene esa agua, que no se parece a ninguna agua del vecindario. Es decir, es un agua provisto de un color azul turquesa que no correspondería ni tan siquiera con la tonalidad de los ríos de la zona, cosa que inquieta muchísimo a los expertos. De hecho, llevan tiempo intentando descubrir de dónde viene, cuál es el origen de esa agua subterránea, pero históricamente han muerto hasta tres buzos intentando encontrarlo. El primero fue en 1974, y que ahí fallecieron dos buceadores, y en 1996 un tercer buceador. De hecho, el último intento lo protagonizó Pierre-Éric Desain, contratado por el ayuntamiento en el 2018, pero a 370 metros decidió volver para arriba porque se dio cuenta de que no podría salir de allí si se profundizaba o si se metía todavía más adentro en lo que son los canales subterráneos. Y bueno, de hecho, en su momento los celtas lo consideraron un lugar de agua sagrada. Dicen que el agua coge una velocidad de 311 litros por segundo, pero que esa cantidad se llega a multiplicar por 10 cuando llueve. De hecho, su cuenca tiene un diámetro de 14 metros y, como decíamos, el agua no correspondería al agua de ninguno del otro de los manantiales o de los ríos que hay en Francia, cosa que pues no se explica a nadie. Manantial eterno, agua eterna en este lugar, en este lugar que se encuentra en la región de la Borgoña, pero vamos a hablar de otros sitios, vamos a hablar, por ejemplo, allí le llaman Chateau a los castillos, del castillo de Bonneville. Exacto, este castillo data de 1862 y es considerado un monumento histórico. Fue construido, sin embargo, cuando digo que es de 1862 me refiero a que fue reconstruido. De hecho, el castillo estuvo en un estado muy ruinoso porque es del siglo XIII, sufrió varios destrozos y en 1862 se terminaron todas las obras de reconstrucción. Se encuentra en el departamento de Lot-et-Garonne, en Aquitania, y decimos de él que es una, de hecho, una obra de arte, dicen, de la arquitectura militar. Este fue reconstruido, como hemos dicho, en 1862 por Berenguer de Roquefort, que lo que hizo fue introducir pues las mejoras típicas de la Edad Media, ¿no? Tiene una sola entrada, que es lo que en su momento se esperaba de una propiedad defensiva, y aunque el castillo tiene una calidad altísima en cuanto a alineamientos defensivos, nunca fue atacado y jamás, por tanto, pudo realmente demostrarse su capacidad defensiva. Es un espacio, además, que tiene grutas subterráneas, que además, por lo visto, tiene una torre que le llaman la Tour Carrée, desde la cual hay unas vistas preciosas de todo el lugar. Pero también dicen que es un lugar sumamente embrujado. De hecho, hay en este castillo tienen su propia dama blanca, la Dame Blanche, que se llama Marguerite de Fumel. Esta mujer solamente se manifiesta, cosa curiosa, en las tardes de noviembre. Pero también cuentan que en este castillo, por ejemplo, hay otro tipo de misterios, como inscripciones de las cuales nadie entiende cuál fue su origen o realmente qué significan. Así que, para aquellos que les apasione, pues los crucigramas ya saben, que se vayan al castillo de Bonneville. Ahí van a encontrar respuesta a algunos enigmas. Es un sitio verdaderamente fascinante, como todos los que estamos repasando esta noche, como los que hemos contado y como los que vamos a seguir contando. Por ejemplo, vamos a hablar a continuación de un lugar en donde dicen que se encuentra una roca centenaria y hay un enigma que descifrar. Efectivamente, hablamos del pueblo de Plougastel d'Olaz, al oeste de Francia, y el ayuntamiento ha llegado a ofrecer 2.000 euros a quien descifre el mensaje que consta en esta famosa y centenaria piedra. Es una piedra de difícil acceso, una piedra que además lo único que interpretan, o lo único que se puede leer en ella es dos fechas, 1786 y 1787. Es un texto que consta de unas 20 líneas con dibujos y grabados, en especial destaca el de un barco y un corazón, pero nadie sabe en qué lengua está escrito o qué significa. De hecho, incluso se ha llegado a especular que podría ser bretón antiguo o quizás vasco. El caso es que la líder de la investigación, llamada Veronique Martín, cuenta que bueno, que solamente tienen esas fechas, que son fechas que además datan de un momento en que los batallones de artillería protegían la zona, y según cuenta la BBC, quizás estas letras podrían ser algún tipo de juego donde algunas estuvieran boca abajo, o incluso dicen que algunos caracteres se asimilan bastante a caracteres escandinavos, o sea, saber qué mezcla tienen ahí organizada. En cualquier caso, como preguntaron a historiadores y arqueólogos de la zona y nadie supo dar una respuesta, plantearon este enigma a nivel mundial. El caso es que de momento más de 1.300 personas ya han enviado pues diferentes informaciones intentando ayudar, intentando resolver este enigma para ganar los 2.000 euros. Y cuentan que en breve se sabrá si hay un ganador, si es que lo hay realmente, si alguien ha conseguido saber algo de este texto. Ese texto que descifrarlo está cifrado en 2.000 euros a que lo consiga. Vamos a hablar a continuación de una cueva ubicada en Bassals. Efectivamente, es la cueva de Baume Seguro en Meners. Es famosa por sus fantasmas también. Pero concretamente son dos los fantasmas que la gente ve y dicen que seguramente son Pierre de Vache y su hermano. El primero de ellos era un famoso criminal del siglo XIX. Cuentan que la cueva era su escondite, pero que harto ya su hermano de sus fechorías, decidió denunciarle y la policía lo acorraló. Y él, viéndose preso, prefirió saltar al vacío, pero no solo, sino arrastrando a su hermano con él. El caso es que a día de hoy dicen que se manifiestan ambos fantasmas y que lo que les divierte es precisamente lanzar gente al abismo, tirar a gente precisamente al precipicio para que sufran su mismo destino y quizás no sentirse tan solos. Vamos a conocer también algo más sobre otro sitio misterioso y enigmático que se encuentra en el sur del país, en el sur de Francia, llamada Rocas Parviera. Efectivamente, se construyó a más de 1,000 metros de altitud. Es un pequeño pueblo y tiene una hora de camino al lugar más próximo habitado. Su existencia es del siglo XII y llegó a tener unos 350 habitantes aproximadamente, pero a partir del siglo XV comenzaron una ristra de catástrofes que lo llevaron al abandono. Plagas de langostas, cuentan que se arruinaron los principales señores feudales, la peste, terremotos. El caso es que en 1723 es completamente abandonado y, según dice el mito, la leyenda, la culpable de ello sería la reina Juana de Nápoles, ya que en 1357, tras ver que habían asesinado a sus dos hijos, decide incendiar el castillo y maldecir todo el pueblo, todo el lugar. Ese es el lugar, uno de los sitios misteriosos, Rocas Parviera. También vamos a hablar esta noche en Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lana de un lugar, una iglesia, la iglesia de Encartivil. Curiosamente, es un lugar encantado, pero un lugar encantado positivamente. A diferencia de otros sitios, en este caso el que se manifiesta es el padre de la Mag. Fue el padre que durante muchos años cuidó su parroquia y el pueblo vecino, y cuentan que era tal su amor por el lugar y por sus parroquianos que decidió no abandonarlo nunca. Y dicen que, bueno, que se le suele ver caminando tranquilamente por la iglesia e incluso bendiciendo a la gente que asiste a misa. Y también vamos a conocer algo más sobre una historia preciosa, una historia legendaria, es una historia que encontramos y que localizamos en un sitio llamado Is, I-S. Sí, es un nombre curioso, la ciudad de Is, en la Bretaña francesa, y la historia es una leyenda muy bonita. Cuenta que había una bella princesa, la hija del rey Grandlon, y esta mujer pues le pidió a su padre que construyera una ciudad hermosa, una ciudad que está bajo el nivel del mar, y este rey, el rey de Cornualles, a petición de su hija, la construye. Su hija se llamaba Daud. El caso es que la ciudad era muy bonita y llega a ser una capital, sin embargo, pecaminosa, porque la hija no era precisamente una santa. Cuentan que tenía muchos amantes y que además, como las mantis religiosas, los asesinaba al amanecer una vez consumado el acto amoroso. Cuentan que un día llegó un apuesto caballero que por fin hizo que esta mujer perdiera la cabeza y se enamorara de él. Pero esa noche, que el mar además estaba muy embravecido y golpeaba con fuerza las puertas de la ciudad, y lógicamente no podía entrar porque las murallas eran altas y hechas de bronce y la puerta también una puerta muy rígida que aguantaba cualquier temporal, pues cuentan que este hombre la convenció para que ya consiguiera las llaves de su padre. El caso es que enamorada, Daud le da las llaves y el hombre abre las puertas haciendo que la ciudad se inunde y todo el mundo muera. Todo el mundo muera salvo el rey y la princesa, ya que el padre pues tenía, por lo visto, un caballo mágico que podía volar. El caso es que cuando están a punto de huir, Sangonohue le dice que no se lleve a su hija, porque su hija realmente no es la princesa, sino que es el demonio convertido en princesa. El caso es que el padre primero duda, pero luego se da cuenta de que eso es cierto y la tira al mar. Cuentan que desde entonces Camper pasa a ser el refugio de Galondón, que la convierte en la capital del reino, y que la chica, caída al mar, se convierte en una sirena evidentemente como las sirenas de mitología antiguas, negativas, que llevan a la muerte a aquellos marineros que escuchan su canto. Y vamos a hacer la primera visita a una ciudad que conocen el 100% de los que nos escuchan. Es la capital del reino, es el paraíso, pero vamos a hablar de un lugar que tiene que ver con esa ciudad, con esta capital francesa. El lugar se llama Villa Frochot. Efectivamente, nuevamente la gente conoce el cementerio de Père Lachaise, las catacumbas de París, Notre Dame, etcétera, ¿no? Y todas las leyendas ubicadas pues en estos lugares. Sin embargo, hay una villa, que es Villa Frochot, que está ubicada en la avenida Pigalle y construida en 1937. ¿Allí qué es lo que ocurrió? Pues verás, fue asesinada una pobre criada en las escaleras de esa casa, de esa villa, y la policía jamás logró encontrar al asesino. Dicen que la criada desde entonces es un alma en pena que regresa cada noche para perseguir y, si puede, asesinar a los visitantes. De hecho, los vecinos han informado siempre de que hay fenómenos extraños, de que ven luces, sonidos inexplicables, pero lo más raro todavía, que no es habitual, es que dicen que llegan a ver cómo la casa se desplaza entera. Imagínate. Bueno, cuentan que los propietarios que después de toda esta tragedia compraron la casa y se atrevieron a mudarse a ella, murieron a los pocos días de haberse trasladado. Hoy está en alquiler, así que si alguien quiere, ya sabe, Villa Frochot. Pues ahí puede alquilar si quiere. Y puede ir también, no lejos de allí, puede ir hasta Normandía, en donde se va a encontrar historias preciosas, entre comillas, historias como las que nos cuenta Laura ahora, que tiene que ver con el mundo de los fantasmas. Claro, tenemos que pensar que, como hemos dicho siempre en Ecos del Pasado, los sucesos trágicos dejan ecos, no necesariamente fantasmas, pero sí ecos y repetición de cosas que han ocurrido trágicas. Y eso es normal que ocurra en Normandía. Normandía, recordemos, que es donde se produjo la más grande operación invasión bélica de la historia, que a lo largo de 80 kilómetros tras el desembarco se liberaron pues muchísimos combates, muchos de ellos muy sangrientos, para liberar Francia de la ocupación de los nazis. El caso es que el ataque aliado se produjo nada más y nada menos que la madrugada del 6 de junio de 1940, y 150.000 hombres, que eran pues, algunos de Estados Unidos, otros de Canadá y otros de Gran Bretaña, se lanzaron en una ofensiva donde muchos murieron. En esas playas dicen que a día de hoy todavía subsisten esos ecos de los combates, que se oyen tronar cañones, que se oyen gritos de dolor, sobre todo de los soldados, y también se llegan a ver como figuras de soldados que corren por la playa desplazándose de un lado a otro. Esto es visto por habitantes de la zona, por turistas, e incluso ha sido grabado por teléfonos móviles o incluso hay fotografías inexplicables de figuras fantasmales que recorren esa zona. Vamos a conocer también la historia de otro chazón, de otro castillo, el castillo de Comarque. En este caso hablamos del Valle de Bezere, en Dordoña, y es un lugar bastante ruinoso, aunque la atmósfera es sumamente inquietante. Pensemos que además durante más de 500 años el castillo ha sido considerado maldito. Y como de costumbre, ¿qué es lo que da el nombre de maldito al lugar? Pues bueno, hablamos de un asesinato. Ese es el origen de todas las apariciones y de la maldición. Cuentan que hay una historia parecida a la de Romeo y Julieta, y es que la hija de un conde se enamoró del hijo de una familia rival. El caso es que el conde pues apresó al pretendiente y lo encerró en el calabozo para luego decapitarlo, o sea, todo muy amigable. El caso es que no es el joven el que se aparece, la cosa que es curiosa, sino que el que aparece es su caballo, que por lo visto regresa a las noches de luna en busca de su jinete desaparecido. Cuentan que aquellos que se deben a pasar la noche por allí tratando de ver ese caballo, nuevamente mueren de forma espantosa, así que mejor no ir a pasear de noche por ahí. No ir hasta ese sitio si no quieres encontrarte con el misterio, pero si quieres documentártelo, hay que acercarse y hay que, por lo menos con el bloque de notas, alguna información se puede conseguir. Como alguna información nos va a contar Laura sobre otro lugar, es el castillo de Blandy-les-Tours, ese castillo en donde ocurre y en donde ha pasado la leyenda. Esa es la siguiente, ¿eh? Bueno, cuentan que es uno de los castillos más embrujados de Francia. De hecho, en este lugar, el momento cúspide de todo el año es el Día de Todos los Santos. Dicen que uno de los antiguos habitantes del castillo, que vivió en el siglo XI, era un asesino en serie, un asesino perverso, y que deambula por sus pasillos y además tiene el aspecto de un espectro provisto delgado, demacrado, bastante desagradable, y va armado con un cuchillo, que intenta además asesinar a aquellos que se adentran en el castillo. También se dice que hay sonidos aterradores, que se oyen incluso aullidos, como si hubieran lobos, incluso cadenas que se arrastran durante todas las noches. Así que, bueno, es ideal para aquellos que tengan insomnio, es fantástico. Como fantástico es también ir a conocer, tiene su historia de mito, de leyenda también, la va a contar ahora Laura, la abadía de Mortemer. ¿Qué es lo que pasa allí? Efectivamente. Pues mira, esta abadía es una abadía que fue circense, fundada en 1134 por el rey Henry Bolecrec, y está situada entre Lyons-la-Forêt y Lisieux. En 1789 fue vendida como bien nacional y, sin embargo, la actividad monástica pues empezó ya poco a poco a declinar y cada vez los edificios fueron cayendo pues una situación más penosa, más ruinosa, ¿no? Luego fue vendida durante varios años a diversos propietarios hasta que en 1985 su dueño decidió crear un museo dedicado precisamente a recuperar toda esa vida monástica que había habido en el lugar. Pero el sitio está lleno de leyendas, de fantasmas y apariciones. Estuvo habitada hasta 1965, pero cuentan que su último ocupante no fue capaz de aguantar muchas noches porque una de ellas decidió huir despavorido, ya que cada madrugada entre las 11 y las 5 de la mañana vivía manifestaciones de todo tipo, ruidos, pasos, cuadros que volteaban y giraban solos sobre la pared, objetos que volaban, respiraciones al oído, puertas que se abrían y se cerraban solas, incluso la aparición de huellas en habitaciones completamente vacías. Cuentan que esa última noche oyó golpes fuertísimos que retumbaban por todas las paredes de la abadía, y fue aguantando hasta que en un momento dado oyó que esos golpes se trasladaban a la puerta cristalada que había al lado de esa habitación. De ahí ya no aguantó más y decidió huir y no regresar jamás. Además cuentan que está en un lugar realmente místico. Hablamos del bosque de Lyon, que se dice está habitado por seres elementales, por criaturas extrañas. En ese bosque además existe un camino muy bonito que bordea el estanque, donde hay varias cruces de forja clavadas en el suelo y junto a ellas figuras pequeñas de madera recordando a los antiguos reyes y las reinas. Es un recorrido bonito, misterioso, acompañado de árboles, pero también de rumores de apariciones que te hacen sentir muy acompañado, quizás demasiado acompañado. En este lugar aparece también una famosa dama blanca, pero solo en las noches de luna llena. Y a esta dama dicen que se la oye llegar desde lejos, se la oyen los pasos, pero que aparte, allí donde es vista, la nieve es imposible que cale, o sea, que cuaje, y la vegetación crece más rápido. La abadía dicen también que tiene algo maligno en su interior, que a pesar de que se realiza un exorcismo en 1921, los fenómenos continúan, no consiguieron sacarlos de allí, y de hecho hace poco un pintor que estuvo trabajando, restaurando el lugar, declaró que allí ocurrían cosas inexplicables y que desde luego no había nada bueno en su interior, y que decidió que no volvía a pisar el lugar y que pintara otro el lugar o que lo arreglara otro porque él se iba de ahí para siempre. Así que, bueno, es un lugar pues único, visitable, pero incuestionablemente inquietante. Hay cientos, hay miles de lugares enigmáticos en Francia, en ese país tan fantástico sobre el que nos ha hablado esta noche. Algunos de esos lugares mágicos y misteriosos sobre los que nos ha hablado aquí en Cosas del Pasado, Laura Falcolara. Laura, que ya está preparando, vamos a cruzar dedos, hay que las cosas vayan bien este año, que lo que ha empezado un poquito así, un poquito complicado, se vaya corrigiendo. Y si todo va bien, en Semana Santa, ya estamos hablando de Semana Santa, nos llevas a Egipto, ¿no? Eso pretenden Lorenzo y Judith Guijarro, que van a ser los guías en este caso, y es realizar un viaje a Egipto distinto al que hemos realizado otras veces. Habrá una parte que será pues el recorrido por el Nilo, pero luego pretendemos llegar hasta Dendera, pretendemos pasar una noche en el desierto, en una jaima, pretendemos visitar algún oasis y recorrer pues lugares aparte de los habituales, que donde hay que ir seguro, ¿no? Tendremos, por ejemplo, visitas privadas, una visita completamente solos a la zona de las pirámides, a la principal pirámide, la pirámide de Giza. También veremos pues lugares tan normales o tan lógicos como puede ser la Esfinge, pero además también visitaremos algunos museos y te digo, tendremos visitas pues únicas, diferentes a las que se han realizado en otros viajes. Así que para aquellos que les apasiona Egipto, aquellos que han ido o aquellos que nunca hayan estado, pues ya saben, a partir de la semana que viene colgaremos el viaje de Semana Santa, que sabemos además que se va a llenar con bastante rapidez porque hay mucha gente preguntando por él, y cuyos guías van a ser pues Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno. En espaciomisterio.com estará toda la información, y espaciomisterio.com se está convirtiendo en una web de referencia para estar al tanto de todo lo que ocurre, de las noticias, de las informaciones, de las reflexiones relacionadas con el mundo del misterio y los enigmas. Insistimos y repetimos, y ahí llevamos a toda la gente para conseguir información sobre este nuevo destino en Egipto y muchas otras cosas relacionadas con el mundo de los enigmas y misterios. espaciomisterio.com. Y sobre misterios sabréis aquí en el Colegio Invisible, en Onda Cero, el próximo, todos los jueves por la noche, y el próximo jueves, por supuesto, también cuando acaba el deporte, cuando acaba Radio Estadio Noche, a la 1:30 de la madrugada, la edición, una edición más, pero una edición especial del Colegio Invisible. Efectivamente, porque será el programa número 100 y queremos celebrarlo realizando un directo y respondiendo muchísimas preguntas que nos están llegando a todas las redes y a todos nuestros correos, pues preguntas que los oyentes quieren que contestemos en directo, preguntas sobre experiencias personales, sobre fantasmas, sobre ovnis, bueno, sobre todos los temas que os podáis imaginar y más, aparte de comentarios que también nos realizáis. Así que estaremos con vosotros en la madrugada de este jueves en directo, atendiendo pues todas aquellas cosas que nos preguntéis y bueno, y celebrando pues ese programa número 100 y los seguidores que nos habéis acompañado y que habéis conseguido que el programa cada vez esté más alto en las listas de podcast y en descargas e incluso en oyentes. Y en oyentes aquí en Onda Cero, ya saben que la gente apunte, el próximo jueves por la noche, ahora corrijo, Laura, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible abre sus puertas con Laura Falcolara y por supuesto con Lorenzo Fernández. Y a Laura Falcó la escuchamos aquí en La Rosa de los Vientos, en Los Ecos del Pasado, el próximo domingo por la noche. Laura, hasta entonces. Hasta luego, Bruno. Chao. Fronteras del Futuro. En Fronteras del Futuro, hoy Javier Sevillano nos va a comentar qué hacer con la biomasa. Para el futuro se va a convertir en... Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué pues es la biomasa? La biomasa son esos desechos biológicos que encierran una gran cantidad de energía que si se aprovecha de manera adecuada puede ser otra fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles. La biomasa está formada por las plantas, desechos de restos de plantas, de vegetales, de desechos animales y humanos o los desechos domésticos de origen biológico, ¿no? Y esta es una, actualmente ya se está utilizando, pero lo que ocurre, el aprovechamiento como fuente de energía de la biomasa tiene un problema, tiene mucha humedad, es altamente húmeda la biomasa, y entonces es necesario un pretratamiento de secado para poder después utilizarla. Este pretratamiento de secado gasta muchísima energía y es lo que a día de hoy la hace inviable para ser utilizado en grandes cantidades como otra de las fuentes de energía posible con las ya renovables. Lo que han hecho investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Roma Tor Vergata en Italia han ideado un sistema para poder aprovechar la biomasa y que no consuma tantísimo energía en ese proceso que es necesario de secado antes de poder ser utilizada como una auténtica fuente de energía. Han desarrollado un sistema que se llama carbonización hidrotermal de biomasa, HTC por sus siglas en inglés. Y en este pretratamiento lo que hacen es un tratamiento termoquímico que es necesario para procesar esta biomasa en un reactor con agua muy caliente entre 180 y 250 grados centígrados y a alta presión, es decir, entre 10 y 40 bares, ¿no? De ahí lo que se consigue es un producto muy parecido que ellos llaman hidrocarbón, es decir, han llevado al laboratorio la forma natural de hacer carbón, por así decirlo. Pero claro, lo que ocurre es que aún así en ese proceso se necesita mucha energía para poder realizar este HTC, esta carbonización. Y entonces ellos lo que han ideado es una instalación de energía solar que sería la que aporte esta energía necesaria para poder convertir esta biomasa en este hidrocarbón. Es una forma más o menos, no es exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos, de reciclaje. Sí, claro, esto entra a formar parte de la llamada ahora economía circular, ¿no? Que es una forma actual de llamar al reciclaje de toda la vida, ¿no? Lo que hace este sistema que aporta la energía solar es un sistema de espejos que lo que hacen es que concentran toda la potencia de la energía solar en un punto en un reactor térmico, ¿no? Y es el que aporta la energía necesaria en un sistema, en un reactor que está formado por un doble tornillo de estos sin fin, que es el que va, digamos, triturando y compostando esta biomasa hasta hacerla posible que alcance estas temperaturas y esta presión que hemos dicho anteriormente, entre 10 y 40 bares, y de ahí que salga ese hidrocarbón que ya sí sería utilizable como una energía alternativa. Lo que usa este sistema fundamentalmente son los para compostar biomasa de tipo lignocelulosas, que son aquellas que vienen, por ejemplo, de residuos de pinos, rastrojos, de maíz, de cáscaras de arroz, es decir, en la limpieza de los bosques, por ejemplo, se podría utilizar todo esta residuos de bosques, o por ejemplo en esta gran Nevada que hemos tenido hace un año en Madrid y en gran parte de España, todos esos árboles que se han tenido que podar después, incluso no solo podar, sino cortar porque revestían un peligro de poder caerse sobre las personas, pues todo eso en vez de incinerarse o almacenarlo, o hacerlo simplemente leña, se podía todos esos biomasa de tipo lignoceluloso, se podía utilizar en este nuevo sistema que están todavía perfeccionando, desarrollando en el estudio que están haciendo estas dos universidades, en el que se aúna, por un lado, la biomasa que conocemos todos y la energía solar aplicada a la economía circular. El gran problema es que exista voluntad de verdad, porque ya existen técnicas, nos has contado una más, existe teoría sobre cómo convertir aquello que no se está utilizando para algo, para crear energía, en este caso la biomasa, o no se está utilizando como se debe, ya existe la tecnología, ya existe la teoría, de para poder llevar a la práctica algo que... Para aprovechar... Pero decir, no existe voluntad todavía para eso. Claro, vamos a ver, de lo que se trata en un futuro es, si a día de hoy tenemos unas fuentes de energía limitadas, como es el combustible fósil, etcétera, etcétera, se trata de tener muchos tipos de fuentes de energía renovables para suplir la gran fuente de energía que existe actualmente, que es el petróleo, ¿no? Sí. Los combustibles fósiles, fundamentalmente, ¿no? Aparte de otras fuentes de energía. Pero se trata de, en vez de tener una fuente de energía muy, muy, muy, muy, muy importante, como a día de hoy es esa, los combustibles fósiles, se trata en el futuro de tener más diversidad de fuentes de energía, a lo mejor no tan importantes en cantidad, por así decirlo, en peso específico dentro del mundo de la energía, pero tener muchas fuentes para poder suplir en el día de mañana la falta de combustible fósil que tarde o temprano se acabará agotando, lógicamente. Pero afortunadamente el primer paso está dado, que es tener la teoría. Se sabe existe, y falta, sabe falta hacer, lo que tú dices, voluntad. Falta voluntad un poco para poner en marcha todas estas energías alternativas. Y que no nos pille las consecuencias, sino que se haga antes de que lleguen las consecuencias. En efecto, de eso se trata un poco. Fronteras en del futuro con Javier Sevillano. Javier, mil gracias. No, a vosotros. Y ahora cuéntame cómo pasó. Hablamos y nos habla y nos cuenta Silvia Casasola algo sobre el mundo, la historia de la anestesia. Cuéntame cómo pasó. En la actualidad ni nos planteamos que pueda realizarse una operación o cualquier intervención quirúrgica sin dolor. Pero no hace mucho tiempo, esto era una auténtica quimera y las personas que tenían que operarse sufrían todo el dolor del mundo, porque la anestesia no existía. Hoy, en Cuéntame cómo pasó, los orígenes de la anestesia. Uno de los primeros anestésicos fue el alcohol. Coger una buena cogorza era el único recurso que tenían algunos para quedar inconsciente e intentar que el médico en ese tiempo realizara su trabajo. Pero claro, muchas veces el paciente se despertaba en pleno proceso y además de tener un dolor infinito, dificultaba la intervención porque no paraba quieto. Y si tenía la mala suerte de que se le rompiera una arteria, entonces olvídate, porque el alcohol aumentaba el flujo de sangre y no había forma de evitar que se desangrara. De hecho, algunos médicos especialistas en amputación de extremidades se convirtieron en verdaderos showman de su oficio. Este fue el caso de Robert Liston, un cirujano escocés que amputaba miembros a sus pacientes delante del público con el objetivo de realizarlo en el menor tiempo posible para evitar que perdiera mucha sangre. Eso era muy valorado y premiado en la época en la que la anestesia no existía. Antes de los anestésicos, una tarde en el quirófano era todo un espectáculo. La gente acudía a ver la sangre, oler las heridas y oír los gritos. También podían admirar la extraordinaria velocidad de la intervención. A principios del siglo XIX, en Londres, no había otro cirujano más rápido que el inconformista escocés Robert Liston. Liston operaba en pequeños quirófanos abiertos al público, pero era más que un cirujano. Era un gran artista al que le gustaba actuar para la galería. Liston se creía un cirujano ejemplar. Nunca se lavaba las manos antes de intervenir a un paciente, algo común en esa época, donde todavía no se tenía en cuenta la higiene para evitar infecciones. Y además, se atrevía a cualquier intervención, desde amputar un tumor, rebanar carne gangrenada o amputar miembros. A él no le importaba si el paciente gritaba de dolor. Lo importante era salvar vidas, y lo conseguía en el menor tiempo posible, haciendo famosa su frase: señores, cronométrenme. No creo que Robert Liston tuviera en consideración el control del dolor. Puede que sintiera algún remordimiento cuando el paciente gritaba mientras le operaba, pero lo que más le interesaba era impresionar a los espectadores y cronometrar lo rápido que hacía la intervención para batir el récord de la anterior. El ser el cirujano más rápido del lugar le causó a Liston varios problemas, pues con sus herramientas médicas rebanó y cortó cosas que no debía amputar. La velocidad de Liston con el bisturí tuvo consecuencias negativas en un paciente que iba a perder una de sus piernas. El bisturí fue demasiado lejos y el paciente también perdió un testículo. Uno de los ayudantes de Liston tuvo peor suerte. Mientras sujetaba la pierna de un paciente, Liston le rebanó dos dedos. Murió poco después de septicemia. El paciente también murió en una de las primeras operaciones con una altísima tasa de mortalidad. Las intervenciones quirúrgicas por aquel entonces eran una auténtica tortura, y los enfermos preferían aguantar con sus problemas y enfermedades antes que ponerse en manos de un médico que, más que médico, parecía un carnicero, eso sí, a no ser que peligrara su vida. Los cirujanos y también los dentistas sabían que necesitaban algo que calmara el dolor y, a ser posible, dejara dormidos y relajados a los pacientes durante las intervenciones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues probaron con muchos tipos de anestésicos que os van a sorprender. Además del alcohol, también se usaban otros paliativos del dolor, como la corteza de sauce, el láudano o la mandrágora, pero no se lograba el efecto deseado, por lo que siguieron investigando. Resulta que un médico americano, en plan divertimento, les dio a un grupo de hombres de la ciudad de Jefferson una medicina que usaba para los males de pecho. Se trataba de éter. Este grupo lo inhaló por la nariz, como los jóvenes que inhalan pegamento para drogarse, y causó un importante efecto. Empezaron a reírse, se sintieron aturdidos y cayeron al suelo. Y lo más importante fue que no sintieron nada. El médico Crawford Long vio los cardenales, supo que no habían sufrido dolor y estableció una conexión que nadie había observado. ¿Podría ser la respuesta al problema del dolor en las operaciones? Otros médicos fueron llegando a la misma conclusión. En 1846, en Boston, Massachusetts, el dentista William Morton aplicó éter como anestésico por primera vez. El éter comenzó a ser usado tanto por cirujanos para realizar las operaciones como por dentistas que extraían las piezas dentales sin dolor. Pero claro, existía el problema de qué cantidad dar en cada caso. Y en algunos pacientes los efectos secundarios no eran positivos, porque algunos vomitaban el éter y además actuaba como acelerante del fuego. Más de una vez el éter explosionó durante una intervención si en la estancia había una chimenea. Por tanto, debían seguir buscando. Le llegó el turno al óxido nitroso, conocido como gas de la risa, creado por un joven químico llamado Jean-Free David que lo probó con él mismo. Habían hecho el descubrimiento más fascinante de la historia, un modo de hacer cirugía sin dolor. Pero David no hizo absolutamente nada. Lo empleó con sus amigos, lo usó como una droga recreativa y dio grandes fiestas con él. Algunos odontólogos tiempo después pensaron que este anestésico sería muy práctico para cirugías dentales y comenzaron a usarlo. Pero era demasiado flojo para usarlo en grandes cirugías. Entonces surgió la figura de un tocólogo escocés llamado Simpson. Simpson sufría mucho viendo cómo los bebés o sus pacientes, las madres, morían o padecían muchísimo en los partos. Se dispuso a hallar un anestésico fiable probando consigo mismo hasta que descubrió los efectos del cloroformo. Simpson era tocólogo y se enfrentaba a partos muy complicados. Debido a la mala nutrición, muchas mujeres tenían la pelvis deformada y sufrían horriblemente durante el parto. Morían muchos niños y la tasa de mortalidad de las madres también era muy alta. Él lo pasaba muy mal. Era muy sensible al sufrimiento de sus pacientes y quería aliviarlo. Simpson estaba exultante con los efectos del cloroformo y cuando iba a usarlo en sus pacientes se encontró con un enemigo inesperado, la religión. Con la iglesia hemos topado. Un clérigo dijo que el cloroformo era un señuelo de Satanás diseñado para robar a Dios el grito más profundo que brota en un momento difícil. El tocólogo, lejos de abandonar, no se amilanó y siguió luchando por lo que creía necesario y justo. De su parte, se pusieron dos parturientas muy famosas con experiencias anteriores de partos conflictivos que no dudaron en usar cloroformo para aliviar sus dolores. Estas mujeres fueron la esposa de Charles Dickens y la otra, la mismísima Reina Victoria de Inglaterra. La Reina Victoria optó por el cloroformo por la misma razón que lo haría cualquier otra mujer. Para ella, el parto era una experiencia extremadamente dolorosa y había oído cosas muy buenas sobre el cloroformo. En sus dos partos anteriores había hecho algunas averiguaciones, pero no había llegado a solicitar su administración. Para el nacimiento del príncipe Leopoldo, pidió al doctor Snow que fuera a la corte. Él se puso su mejor sombrero y acudió. Cuando su hija mayor, Victoria, estaba a punto de dar a luz, ella le llevó un frasco de cloroformo. El parto de Victoria fue largo y complicado. Llegaron a pensar que madre e hijo morirían. Afortunadamente llegó un médico que sabía cómo usar el anestésico. Victoria lo inhaló y el médico pudo dar la vuelta al bebé que venía en una mala posición. El bebé parecía muerto, pero el médico le hizo la respiración artificial y acabó saliendo adelante. Ese niño sería el futuro Kaiser Guillermo II, que llevaría a Alemania a la Primera Guerra Mundial. De nuevo, el cloroformo también causó algún que otro problema y se siguió buscando anestésicos más efectivos que no tuvieran efectos secundarios. Intentando lograr lo que ahora conocemos como anestesia local, es decir, que te duermen solo la zona donde se va a intervenir y no todo tu cuerpo, se probó con una droga que os va a llamar mucho la atención. En 1860, Albert Neyman purificó ese extraño componente y lo llamó cocaína. Se convirtió en el primer anestésico local efectivo del mundo. Un médico quedó tan entusiasmado con la cocaína que la usó para operarse a sí mismo. Esta sería una de las imágenes más impactantes de todos los tiempos. El cirujano se había administrado la anestesia en la columna introduciendo una aguja en su espalda hasta llegar al fluido espinal. Inyectó cocaína en ese fluido, retiró la aguja y quedó entumecido de cintura para abajo. Después se sentó para operarse su propia hernia. Dos ayudantes situados a los lados le animaban y de vez en cuando le daban una bofetada en la cara porque en algún momento parecía fallarle los reflejos. Debían hacerle volver en sí para que continuara con la operación. El entusiasmo inicial se tornó incierto y peligroso. Los médicos que usaron la cocaína con ellos mismos defenestraron su carrera porque no fueron conscientes del peligro que suponía la ingesta de esta droga. De nuevo, otro error, y este con consecuencias muy negativas. Siguieron probando con otros posibles anestésicos, que si ciclopropano, que si ketamina, que era usada en los niños y causaba alucinaciones, hasta en la actualidad, que se usan más de 100 medicamentos distintos como anestésicos y también monitores que controlan la función del corazón y otros órganos vitales que indican el buen o mal funcionamiento en quirófano durante una cirugía. Incluso existen hospitales que también vigilan las ondas cerebrales por si el paciente despierta y no puede comunicarse al tener paralizado todo el cuerpo. Este es cierto que es un fenómeno raro, pero puede ocurrir. Los anestesistas se han profesionalizado muchísimo y su trabajo es esencial para que el paciente reciba la dosis adecuada y no sienta dolor durante la intervención y pueda despertar sin secuelas. Aún así, es una profesión muy complicada. Uno de los inconvenientes de la especialidad de anestesista puede ser la alta tasa de suicidios que hay en nuestra profesión. Es muy difícil dar una cifra exacta, pero se ha calculado que más del 10% lo ha pensado en alguna ocasión y algunos lo han llevado a cabo. Así que tengo un riesgo de un 10% de suicidio por el estrés al que estoy sometido haciendo mi trabajo. Estos audios que habéis estado escuchando pertenecen a la historia de los anestésicos en un reportaje de la BBC. El trabajo de los anestesistas es cierto que es complicado, pero reconfortante si valoramos la cantidad de dolor que ayudan a evitar a los pacientes y que también, gracias a ellos, al igual que a la buena praxis de los médicos, se logran salvar no solo miles, sino millones de vidas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se convirtió, cuando acabó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en refugio de nazis. Aquí tenían licencia y aquí vinieron muchos, decenas, cientos, miles. Es una parte de nuestra historia reciente que no hemos escrito lo suficiente, pero es una historia que está ahí. Es, lo decimos pasado, historia. Un marco que tiene infinitos matices, que se encuentra en este libro, un marco que transcurre esta historia, en el cual transcurre esta historia, en este libro, está en La Última Condesa Nazi, que se acaba de publicar en la editorial Espasa, y su autora es Viruca Yebra, que está con nosotros. Viruca, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Viruca es escritora, periodista de Sarriá, de Lugo, vive en Marbella, ha sido delegada de la Xunta de Galicia en Madrid, fundadora del Club de Periodistas Gallego, directora del Club Internacional de Marbella. Como hemos dicho, ese es el contexto, más o menos en mediados del siglo XX, nuestro país, el sur del país, pero toda la península, en cierto modo, se convirtió en refugio de gente relacionada con los que mandaban entre los jerarcas nazis. Ese es más o menos el contexto, ¿no? Bueno, pues sí, yo siempre digo que esta novela es como el día después de la guerra, ¿no? ¿Qué pasa con las personas alemanas que sufrieron la guerra y que por motivos, por ejemplo, en este caso la de la protagonista de La Última Condesa Nazi, que vivía en Sajonia y tiene que abandonar su casa, su castillo, sus pertenencias, todo lo que hasta ese momento le pertenecía, para tirarse a los caminos que están absolutamente devastados por la guerra, y tiene que atravesar toda Alemania, en una Alemania que todavía está en guerra, porque es a finales de o sea, a principios del año 45. Esa es la historia de tantos alemanes étnicos también, que venían huyendo de los rusos, de Polonia, de Chequia, de todos, se convirtieron todos en refugiados, incluidos también los liberados de los campos de concentración, que se tiraban a los caminos, y que la muerte para ellos era poco menos que la supervivencia, ¿no?, dado las atrocidades que habían padecido en los campos. Entonces, esa es una de las partes. Otra parte es qué pasó con los judíos, que se quedan sin familias, niños que muchas veces ni siquiera saben que son judíos, y porque vivieron una realidad de que los padres los ocultaban para poder darles un pequeño futuro en el caso de que los nazis no los descubrieran. Pues también se habla en la novela de esa parte también de protagonistas. Y por último, los nazis que teniendo una ideología nazi, pero a lo mejor incluso protagonista que aparece en la novela, en Ralf von Havel, ni siquiera estuvo en la guerra, pero fue espía. Y después, ¿qué pasa? Él sigue siendo nazi, ideológicamente es nazi, y ¿qué hacen después de la guerra, no? De esto va la novela, día después. ¿Se puede situar ese contexto en el sur de la península, esa historia? Pero es una historia que pasó en muchos sitios. Vinieron mucha gente, más nazis, menos nazis, pero un poco encontraron en la península ibérica, especialmente en el sur, refugio para poder seguir viviendo. Y la historia de Clotilde, que es la condesa, que es la protagonista de este libro, es una historia que puede ser la historia de muchas personas. Bueno, de muchísimas personas. El otro día incluso estaba hablando con otra señora, me dijo, bueno, esta es la historia de mi madre, es decir, personas que huyen de la guerra, y si se les toman la zona donde viven, como decía antes, en la zona este, pues lógicamente o se marchan o pueden ser pasadas a cuchillo. Y esas historias las escuchas, bueno, cantidad de veces a personas que no tienen por qué ser aristócratas, la mayoría de las veces no lo eran, pero la verdad es que los que más perdían eran los aristócratas, porque tenían algo que dejaban atrás. Muchas personas pues dejaban prácticamente una casa, una vida, pero no unas pertenencias y una opulencia, ¿no? Pero de todas maneras, cuando acaba la guerra, el mundo cambia y empieza a cambiar hasta lo que es hoy. Es decir, es un cambio muy paulatino, muy despacio, pero se nota en todo. En la configuración de la mujer ya empieza, debido a la guerra, pues se mete a trabajar en trabajos que no le eran propios hasta ese momento, porque los hombres al estar en la guerra, pues obviamente lo tienen que hacer el trabajo las mujeres, y entran en el mundo laboral, cambia incluso la moda del vestir, del peinado, que es vital y fundamental para la liberación de la mujer, porque antes se distinguía mucho de una mujer de alta clase social, de una mujer de clase más baja. Se distinguía porque no tenían unas señoras que le iban a peinar a su casa, o la ropa era toda confeccionada con telas muy muy importantes de precio, y entonces no podían acceder a ellas. Entonces, al cambiar todo esto, hace que la mujer dé un salto exponencial, ¿no? Y de hecho, gracias a estas mujeres, hoy estamos donde estamos. Se iguala un poco todo, ¿no? Estás hablando de la mujer. Pero es cierto, sí, que a lo mejor esa posguerra, ¿no?, es muy importante, porque prácticamente en todos los países, cuando se veían alemanes o había dudas o sospechas de que pudiera ser de origen alemán, siempre se identificaba con que era un nazi, que era un nazi que se había escapado, no que era un alemán, que a lo mejor, por lo que tú dices, intentando huir del caos, intentando huir de la muerte, ¿no?, o incluso que le expropien y le quiten bienes o lo que sea, huye. Sí, es cierto que, tal y como comentas, pues eso, esa posibilidad la tenía muy poca gente, tanto judíos que tenían dinero, que se pudieron exiliar a Nueva York, o si tenían familiares, como este caso que estás comentando, que al final termina, después de varios lugares, en Marbella. Pero claro, no deja de sufrir, no deja de crear una nueva vida, y creo que incluso, que pasaría a muchísimas personas, pues pierde el contacto con sus hijos, con sus familiares, ¿es así? Claro, Exactamente, es que como dice aquella historia, que los ricos también lloran, ¿no? Y esta señora pues es un ejemplo de superación y de lucha permanente, porque lo pierde todo, pero le sacan a sus hijos, no sabe qué es de su hija mayor, no sabe qué es de sus padres, de su hermana, su marido se muere al minuto uno de lo que empieza la novela, además le extraña que le puedan haber ajusticiado los propios compañeros, los propios nazis, se pasa la novela buscando el motivo por el que le matan a marido los propios nazis, quién manda matarlo, y entonces es todo una historia, porque al final tú dices, bueno, vamos a ver, si su marido trabajaba para los alemanes, digamos, que era comandante de las fuerzas de militares, y luego su cuñado era un nazi redento que además era ideólogo nacionalsocialista, y su sobrino también es un SS, a ver, ella será nazi, pues no, ella tiene en la novela, tiene, si vosotros recordaréis, tiene una tía, Lady Violet Stone, porque su madre es inglesa y su padre es alemán, diplomático, y le dice, cuando consigue por fin llegar a Londres, le dice, mira, te pongas como te pongas, a ti siempre te van a considerar una nazi. Entonces, está en ti en demostrar lo contrario. Y ella hasta ese momento no se daba cuenta, no se percataba de que iba a ser un hándicap en su vida. Y efectivamente así lo es. Y una de las subtramas de la novela es averiguar por qué no es nazi. Hay un motivo que es de cajón. Ella es tremendamente, viene de una familia tremendamente católica, y por tanto eso le hace no ser nazi en ningún caso, dadas unas convicciones tan fuertes desde el punto de vista religioso. Pero luego tiene otras cosas que se van a averiguar a lo largo de la novela por lo cual no es nazi. Hay que reconocer que muchas de estas personas, y esto es algo es evidente, muchas de estas personas que salieron huyendo de Alemania por miles de razones, pero sobre todo porque les perseguían los rusos, toda la gente de la Alemania del Este, no eran nazis, pero no estaban en contra de los nazis, aunque no lo fueran. ¿Por qué? Porque es que al final se sentían que habían sido invadidos por fuerzas de ocupación, entonces esto no le gusta a nadie. Y esto independientemente de que no comulgaran con lo que estaban haciendo los nazis, ni mucho menos. Pero tampoco les gustaba que los aliados tomaran su país y desaparecieran como tal país, un país orgulloso y tan digno como el alemán, ¿no? Encontraron refugio, hemos dicho, en la Costa del Sol, en Marbella, pero en muchos sitios de la península, ¿o solo ocurrió, en tu investigación has descubierto que solo ocurrió ahí en el sur, o ocurrió en muchos sitios más? No, vamos, nazis, había más en Madrid que en ninguna otra parte. Claro, bueno, el más importante, el Scarface, estaba aquí en Madrid. Scorseni, exacto. Sí, pues sí, bueno, y muchísimos, ¿no? Te puedes imaginar hasta qué punto, sí. Y además se reunían sin ningún pudor. No, aquí en Marbella, en la costa no había muchos. Lo que pasa es que los que había realmente no salían mucho a la palestra, porque estaban desperdigados por las distintas urbanizaciones. Muchos de ellos incluso con nombres falsos, ¿no? Que obviamente el franquismo, en este caso Franco, pues pagó favores la ayuda que tuvo de los nazis cuando la guerra, y pagó favores pues ayudándoles y tal. Eran gente que no había sido, bueno, Scorseni fue uno de los hombres que fue ajusticiado, o sea, ajusticiado me refiero que no ajusticiado, sino que tuvo un juicio y él pagó por lo que hizo. Pero luego se da la circunstancia de que este señor, por poner un ejemplo, ayudó luego al Mossad y lo vendió los papeles suyos a los Estados Unidos. Quiero decirte que estos nazis eran de aquella manera, ¿entiendes? Y luego es verdad que aquí había nazis, pero fueron como al final, muchos, por ejemplo, Remer, Otto Remer, del que yo hablo mucho en la novela, pues era un personaje muy curioso que murió aquí, pero murió después de haber estado pues en Egipto y en Medio Oriente y en muchos otros sitios, y no fue juzgado por ningún crimen, entre otras cosas porque él no estaba, nada más que vigilaba que a Hitler no le podían atentar, fue el que investigó el atentado que tuvo Hitler. Entonces, pero luego después sí que le lo pidieron la justicia alemana, le pidieron su extradición y no se la dio, y no se la dio Franco. Pidió la extradición porque él escribía y era un negacionista. Y claro, para la causa judía y para todas las personas que son medianamente con dos dedos de frente, no se puede tolerar que encima seas negacionista, porque lo peor de todo es que encima niegues que ha pasado el holocausto. Esto es como un escarnio, ¿no?, para las personas que tanto han sufrido. Y este señor, ya digo, murió en Marbella, digamos, enchufado a una bombona de oxígeno. De aire, ¿no? De oxígeno. Te quiero decir que bueno, quizás a lo mejor no se le puede decir que lo que se merecía, pero vamos, que nadie merece eso, pero bueno, unas personas más que otras, ¿no? Siempre se ha hablado que aquí en España, y sobre todo en la época, pues eso, cuando gobernaba Franco, había muchos simpatizantes con el asunto nazi. Suñer era uno de los que intentaba tener una relación estupenda y sacar el mayor provecho posible, pero yo no sé si había algún protocolo de cara a o hacerse un poco los suecos cuando venían los alemanes, independientemente de que tuviesen ya certeza de que eran nazis que se están refugiando aquí, o realmente les ayudaban, les hacían algún tipo la vida fácil para que se situaran, para que no tuviesen problemas, dándoles papeles. Sí, papeles sí, es decir, les cambiaban muchas veces los nombres, eso sí, si alguien tenía algo que ver, pues en su nombre podía ser algo de, digamos, llamar la atención, pues le cambiaban los otros, otros no, otros se vinieron con su nombre. Y también, por ejemplo, este de Grell en un principio le dieron un nombre falso y después volvió a retomar su nombre. O sea, quiero decirte que sí, en temas de papeles, sí, favorecerles a lo mejor, dado que tenían buenas relaciones con las altas esferas, poder favorecer algún tipo de negocio también. Pero en realidad, de lo que yo hablo también es un poco de la organización de la araña, que era la organización en la que todos estaban unidos y se ayudaban entre sí. Entonces, esto también tiene que ver con cómo vivía la gente. Hombre, no eran gente tonta y siempre se lo montaban, ¿no? Pero ellos ayudaban entre sí y eso también es llamativo, ¿no? Cómo ellos sacaron lo que pudieron de Alemania, ¿no? Esto yo hasta no sé hasta qué punto está muy investigado. Yo realmente aquí no encontraba nada que me dijeran más cosas de los alemanes. Y de hecho, yo he conocido a algún nazi, incluso me acuerdo perfectamente de estar en una cena rodeada de ellos, y yo alucinaba, digo, pero ¿cómo pueden hablar de esta manera delante de mí, que soy periodista y que mañana lo puedo contar? Y al final me quedé tan perpleja que no conté nada, pero estaba alucinada de que pudieran hablar con toda normalidad. Fíjate, ese es el fanatismo de algunas creencias, que no importa quién tenga delante, porque no les importa en realidad que se cuente y que se sepa. Incluso no. Se sienten orgullosos de tener esa idea. Bueno. Sí. Bueno, el otro día me contaron una historia que me hizo mucha gracia, porque de uno que yo sabía que era nazi, y además porque me acuerdo que yo en el Club Internacional de Marbella traje a Santiago Carrillo, y él se dio de baja como socio debido a que no podía soportar que yo pudiera haber invitado a Santiago Carrillo. Podría haber no venido y punto, no, pero no, se dio directamente de baja. Y este yo lo sabía porque había estado con él en una cena y me hablaba unas cosas que tremendas. Pues luego me comentaron una anécdota que hablaba en un barco de que cómo podía ser que la camarera fuera de color y tal, y no sé qué, y no podía soportar que una camarera la atendiera. Y claro, el capitán del barco dio la voz a la policía, y cuando bajaron a tierra le metieron en la cárcel por un tiempo, ¿no? Porque tampoco podían hacer más, pero digo, bueno, pues mira, le han dado un susto, ¿no? Porque no se puede hablar de una manera de esa manera sin quedar impune, porque claro, es que llega un momento que esta gente es que hace alarde de estas cosas. Se venían arriba, ¿no? Que se dice la frase. Efectivamente. Yo te quería preguntar si es en los testimonios y en las entrevistas que tú has realizado y en estas reuniones que comentas, que hablaban así tan alegremente, ellos te llegaron a manifestar, porque fue una de las cosas que también se habló en su momento, que pensaban que iban a conseguir volver a triunfar, e incluso a que, aunque fuera en el exilio, pero que la ideología nazi volviera a llegar al poder otra vez a Alemania. ¿Ellos te llegaron a manifestar que siempre tuvieron, no sé, esa esperanza? Bueno, yo la verdad es que nunca he hablado tan profundamente con ninguno como para que me dijera. Yo conocía dos concretamente, con nombre y apellidos. No, pero porque yo les conocía en los años 80, 90. Uh-huh. Es verdad que antes de esa fecha sí había gente que creía que la ideología nazi podía, si no volver a vivir lo que vivieron, sí podía haber triunfado su ideología. De hecho, Otto Rehmer hizo un partido político en estas características. Claro. Es decir, es un tema más económico y político, social, que poder, digamos, resucitar el nazismo. Pero bueno, con otros tintes, quizás ellos lo pensaban, ¿eh? De hecho, hay de sobra escritos que yo no investigué por ahí. Yo tuve mucha dificultad para poder que me contaran anécdotas de nazis o tal, y una anécdota que por fin me pude echar a la boca fue cuando vino un señor a mi casa, y un carpintero, y me dijo: hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y qué, gracias, un nuevo libro y no sé cuánto. Digo yo: pues sí, pero es que tengo un problema, pues que no encuentro un nazi que me cuenten algo de los nazis y tal, más allá de lo que yo he podido ver y el colegio alemán que estudiaron mis hijos, que evidentemente había hijas de nazis y algunos los primeros de la junta directiva también venían de la época, ¿no? Eso es normal, como Juan Hoffman, que era el presidente, pues era un hombre que estuvo de intérprete en Italia con Hitler y con Franco. Uh-huh. Y él obviamente hizo una junta directiva en el colegio para tirando del hilo de las personas que habían estado relacionadas con el nazismo. Pero más allá de eso, pues no sabía nada. Entonces este carpintero me dijo: hombre, pues yo tengo una historia, y fue la que cuento yo en el libro, que bueno, luego ya digamos que lo novelé, pero este chico, el hijo del nazi que vivía en Málaga, se dedicaba a decirles a los amigos: oye, subid arriba a mi casa y os enseño una armadura. Y el niño y los niños iban a ver la armadura y tal, y este niño fue a ver la armadura, le dio los dos reales, le pareció que ver una armadura por dos reales como que era poco, y se dedicó a husmear mientras los otros niños alucinaban con las armaduras, husmear la casa, y cuando abrió una puerta se encontró en un galán de noche enorme, de proporciones importantes, se encontró el uniforme de las SS tal cual, y claro, le quedó aquello, se quedó absolutamente impactado, ¿no? Y esto es lo que yo cuento, una anécdota que cuento en el libro. En la novela, en el libro, La última condesa nazi, se encuentra en Espasa, se acaba de publicar. Es un libro en el que se aprende muchísimo de historia de ese momento tan importante, unos años después de la Guerra Mundial, cómo se convirtió la Costa del Sol en el refugio de algunos personajes y sus familias y su entorno bastante, bueno, con un pasado un poquito oscuro. La última condesa nazi nos cuenta muchas cosas sobre ese periodo, sobre ese momento, y su autora es Viruca Yebra, que ha estado esta noche con nosotros. Viruca, mil gracias. Un placer. A vosotros, muchas buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos vamos ahora y nos situamos en el corazón de África. Nos situamos en un país que lo es prácticamente todo, a nivel de biodiversidad y de otras muchas cosas. Hablamos del Congo. Y allí, en el Congo, es en donde ocurre la historia que relata este libro, que se encuentra en Algaida, que se acaba de publicar. Se llama Revolution, y su autor es Fernando López Enderoso. Fernando está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, Fernando. Bueno, tú como científico, como experto en el mundo de la biodiversidad, el Congo, decía yo, que es prácticamente todo. Es que el Congo es un país gigantesco, con una historia enorme, pero también con una biodiversidad, aunque alguna se está perdiendo, y seguramente no sabemos todo lo que ocurre allí, lo que ocurre en las selvas. Mira, el Congo, como bien dices, es el corazón de África, también ha sido el corazón de las tinieblas, porque es donde sucede esa historia de Joseph Conrad tan estremecedora que aquí yo también tomo un poco en cierta manera hoy, y salvando las distancias. Él relevó pero como dices, es la cuna de una biodiversidad tremenda, ¿no? Hay que pensar que esa selva, la selva pantanosa del Congo, es la segunda selva más grande del mundo, después de la del Amazonas, pero posiblemente sea la más desconocida, porque los propios gobiernos que la poseen, iba a decir, pero realmente, bueno, que caen en sus territorios, reconocen que el 80% de esta selva está inexplorada. Pero no, ojo, que no digo deshabitada, digo inexplorada. Todavía nadie sabe lo que hay, la han recorrido en esos barcos que van por los ríos que la atraviesan y esos pantanos, pero nadie sabe qué hay detrás de esa primera hilera de árboles, ¿no? Y nadie sabe, puede verlo con esos satélites porque las copas de los árboles lo cubren todo. Entonces es absolutamente desconocido, ¿no? Los únicos que saben algo de lo que se cuece ahí dentro son los que viven, como por ejemplo los pigmeos, y las cosas que cuentan, bueno, pues no son solamente cosas de biodiversidad, sino que ya vamos entrando también en los territorios de la criptozoología. Hay que decir que este libro, Revolution, ganó recientemente el premio Carolina Coronado de novela de la ciudad de Almendralejo. El libro ahora se encuentra en Algaida, el libro se puede conseguir, un libro en el cual nos cuentas como una de las personas que por lo menos va allí para intentar saber algo más sobre lo que ocurre en la selva, es alguien relacionado con Naciones Unidas. Alguien que intenta con su expedición averiguar algo sobre lo que la selva oculta. Sí, yo creo que para los 4 o 5 lectores que me siguen, pues quizás reconozcan a Mario Hierro, que es el que le introduje con las novelas, bueno, con la novela de Yeti, ¿no? Que fue la primera de su saga. Y esta novela es una nueva entrega de sus aventuras, ¿no? Y como bien has dicho, Bruno, pues está, es uno del zoólogo, director de los proyectos de campo de una agencia de las Naciones Unidas que tiene esa misión, la de velar por la biodiversidad. Y en este caso, pues bueno, no le queda más remedio que irse para allá porque un zoólogo de la agencia ha desaparecido. Y claro, lo que se encuentra allí, pues es un país que está a punto de tener en ese territorio de donde se ha perdido este zoólogo, pues una revolución armada. Y ya es el ingrediente que falta, ¿no? Porque si tú tienes un lugar que está ya totalmente alejado de la mano de Dios, en el cual las referencias que uno puede tener de aquí, ¿no? Pues la justicia, la policía, el resto de la gente, que son los que, a fin de cuentas, componen esa sociedad en la que nos movemos y por la que muchas veces nos portamos bien, ¿no? Es decir, porque sabes que hay ojos que te miran. Entonces llegas a un lugar en el que de repente no tienes que rendir cuentas a nadie y que encima está sumido con ese a punto de tener un alzamiento militar, que es como la barra libre para que todos los instintos primarios que podemos tener afloren, ¿no? Entonces, claro, tienes un hombre que es el paradigma de la civilización y de repente llega a un lugar en el que todo eso parece que se disuelve, cae, y son la esencia de cada uno lo que queda al descubierto, ¿no? Lo que uno lleva consigo realmente de uno es lo que hay cuenta. Y claro, las aventuras que le surgen, pues imagínate cómo son. Eso ocurre en muchísimas ocasiones. La verdad es que cuando has comenzado diciendo que en esa zona, en esa selva, hay tantísimo territorio sin explorar, cuando se supone que ya está conocido todo, explorado todo, y prácticamente lo único que nos decimos entre nosotros es solamente quedan lo del universo que no conocemos y el fondo marino porque no conseguimos llegar tecnológicamente, sino también. Entonces, claro, que hoy por hoy todavía haya estos corazones en estas zonas, que además sabemos que el Congo es un lugar maravilloso y terrible a la vez, porque se han hecho barbaridades con la gente, con la población de allí, y lo sabemos, de explotación, incluso pues eso, de multinacionales, que les ha dado absolutamente lo mismo la población, que les ha dado absolutamente lo mismo los señores que gobiernan allí. Entonces, que una persona, y es que eso ha ocurrido con muchísimos exploradores a lo largo de los siglos, incluso hasta los propios misioneros, cuando llegan a un sitio y ven injusticias, ahí, o me imagino que la persona que llega sale huyendo, dice, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? O te implicas. En el caso de tu protagonista, es de los que se implica. Yo no sé si para estar muy bien informado y muy bien metido en todo este territorio, tú has llegado a profundizar de tal manera que hayas hecho algún viajecito a la zona. Bueno, en África yo he estado más de una vez y es un lugar por el que tengo creencia. A fin de cuentas están ahí nuestras raíces, ¿no? Y yo creo que solamente con bajarte de un avión aunque sea en Egipto. Digo, aunque sea, como parece que fuera el aquí lo del patio trasero de casa, ¿no? Pero ya cuando uno huele esa mezcla, cuando pasa el queroseno, ¿no? Y esa mezcla de cítricos en el aire, de siempre hay un aroma de humo, de madera, de algo que está ardiendo. Es una mezcla picante y excitante que despierta ese instinto de aventura. Y con esto que comentas varias cosas, Silvia, muy interesantes, como siempre. Lo primero, con el tema de la biodiversidad. Es una falacia, es decir, realmente con datos de los organismos internacionales que se dedican a esto, conocemos ahora mismo, siendo generosos, pues entre el 10 y el 15% de especies que habitan el planeta. Eso es la realidad ahora, ¿eh? Nos queda por averiguar, pues eso, el 85, el 90% prácticamente de los seres vivos que nos rodean. Y no estamos hablando, perdona Fernando, no estamos hablando solo del Congo, hablamos de todo el planeta, solo conocemos eso, claro. Y nos queda por conocer muchísimo. Claro, lo que pasa es que es verdad que estos lugares que tienen una biodiversidad tan grande, es que claro, la riqueza que tienen de especies es abrumadora. Mayor, claro. Claro, o sea, cuando dicen que ha ido una expedición, bueno, yo esas expediciones las he visto de cerca. Entonces llegan, montan el campamento y se ponen a recorrer pues los árboles que rodean el campamento y van tomando muestras y con eso, con lo que rodea el campamento, a lo mejor en un radio de 50 metros, pues tienen para 5, 6, 7, 10 años de trabajo en el laboratorio, empezando a catalogar las especies que han encontrado. O sea, es que es tremendo. La gente van como 2 semanas, claro, son expediciones difíciles, uh-huh. y vuelven con material que tienen para años. Entonces, claro, lo que han encontrado allí es la punta, ¿no? La gota de la punta del iceberg, ¿no? Como se dice. Y luego eso que comentabais, ¿no? También de este país tan rico. A ver, es un país que desgraciadamente para los habitantes es extraordinariamente rico. De manera que nunca le han faltado hermanos mayores que vayan a decirles a los habitantes del Congo lo que tienen que hacer con esas riquezas, que básicamente es entregárselas. Y eso lleva siendo así desde que lo descubrieron los europeos prácticamente. Es decir, tenemos al rey Leopoldo II, ¿no? El rey de Bélgica, que bueno, pues que mira, una de las paradojas que cuento en el libro, ¿no? El Palacio de Justicia de Bruselas, que es uno de los edificios de piedra más grandes del mundo, lo creó Leopoldo II con parte de las riquezas que sacó del marfil y de la goma que explotó en el Congo, ¿no? Es decir, hizo el Palacio de Justicia basándose o cimentándolo sobre la sangre de miles de esclavos congoleños que mató en un genocidio absolutamente terrible. Hipocresía total, justicia con matanza. Exactamente, exactamente. Esto es lo que cuenta, mira, es lo que cuenta Joseph Conrad en su libro, que poca gente sabe que Joseph Conrad fue realmente marinero, es decir, llevó un vapor como el que cuenta en esa novela, ¿no? Y dice, lo que yo estoy contando aquí, la gente no me creerá, pero yo lo vi. Son parte de los horrores que yo vi, ¿no? Esto luego ya lo revisó Roger Casemen, que fue aquel periodista que dijo creo que era en Brujas, no recuerdo qué puerto era, que decía que al Congo iban barcos, llegaban del Congo barcos llenos de marfil y de goma y salían barcos con baratijas, látigos y armas. Uh-huh. Y esa era la esencia, ¿no? Y desde entonces ha sido así, es decir, luego tuvieron el cobre y el uranio de las bombas de Hiroshima y Nagasaki salió de minas del Congo, ahora tienen el coltán y los diamantes de sangre, y yo, pues por si se aburren los pobres, pues en esta novela, en Revolución, introduzco un nuevo elemento que desgraciadamente para ellos es uno más en la cadena, ¿no? Pues no me extraña que realmente se quieran revolucionar y levantarse en armas contra eso. Una de las cosas que cuentas en esta novela, en este libro, es cómo se observa algún tipo de individuo, de ser, de animal, de lo que sea, de casi 2 metros de altura, uno de ancho, 12x1, un auténtico armario, que era un ser desconocido, la historia. Y uno enseguida piensa en esos, bueno, pues enseguida piensa en el Yeti y en otras cosas, ¿no? Bueno, esto fue un pequeño trampantojo con la novela anterior, con Yeti, porque al que acabas de describir es a Mario del Hierro, el protagonista. Es decir, 2 metros de alto por 1 de ancho y más de 100 kilos de peso, y realmente lo que tienes aquí es a este zoólogo que tiene ese elemento que a mí me hace mucha gracia, es como un poco como el Increíble Hulk, ¿no? Cuando se le saca de sus casillas, pierde el control y no puede quedarse quieto, ¿no? Ante esa injusticia que hemos comentado antes, ¿no? Con las que él se las va a ver allí. Pero hablabas de un elemento de criptozoología y efectivamente no podía faltar, ¿no? Yo creo que los oyentes de La Rosa, que ya están muy curtidos, si decimos la selva pantanosa del Congo y criptozoología, intuirán que nos referimos a un saurópodo, a un dinosaurio muy conocido por todos, que es el Mokelembembe, uh-huh. ¿no? Conocido a través de las historias que cuentan los pigmeos, de algunos exploradores que desde el siglo XVIII ya lo han ido llevando al mundo occidental, y que al parecer, según cuentan, aún habitan en lo profundo de esos pantanos. ¿Y es un mito o es una realidad? ¿Hay pruebas para certificar que eso de algún modo ha podido o puede ocurrir de forma reciente? Y se puede ver y está ahí. A ver, tienes los testimonios, Bruno, de la gente que vive allí, es decir, de esto de los pigmeos. Se contaba que incluso había una cacería en la cual, bueno, pues segmentaron parte de un pequeño río para pescar, y se metieron dentro de esas barricadas que hacen como una especie de NASA gigante, se metieron dos individuos de esta especie, del Mokelembembe, al cual los pigmeos alancearon, mataron y luego se terminaron comiendo. Digo que mataron con lanzas porque es un pequeño saurópodo, es decir, mide, según las referencias, pues unos 6 metros de largo, más o menos, de los cuales 2 serían el cuello, 2 el cuerpo y otros 2 de cola, ¿no? En cuanto a si estas leyendas y otras muchas, porque ya te digo que el tema viene desde el siglo XVIII, que se sepa, ¿no? Posiblemente sea mucho más antiguo. Así puede ser cierto o no. Bueno, no sería la primera especie de Lázaro que se encuentra, es decir, una especie de Lázaro, pues como el celecanto, ¿no? Una que se le ha dado por desaparecida, por extinta, y de repente aparece un individuo. Bueno, un individuo o varios, como ha sido con el celecanto. Aquí podría ser, ¿no? Además, pasa una cosa curiosa con las selvas tropicales. Todo lo que está cerca del Ecuador se ha mantenido estable en el planeta Tierra durante muchísimo más tiempo que en otros lugares. Y son unas condiciones que además se han mantenido de una forma fija, ¿no? Entonces, un organismo que sabemos que, como los dinosaurios, que han tenido éxito en nuestro planeta, que han habitado esas zonas porque hay fósiles por doquier, bueno, es un tipo de cuerpo, un tipo de estructura que puede funcionar bien. Y si las circunstancias, si el medio no ha cambiado notablemente, como ha podido ser en esas zonas, pues podría estar favorecido por la evolución biológica, porque la evolución no siempre es cambio, sino que a veces consiste en fijar unos caracteres, ¿no? Y entonces, en este caso, podría haber llegado, oye, pues mira, los cocodrilos son más antiguos que los dinosaurios, las tortugas también, y aquí están. En la primera aventurita que arranca la novela, a mí me gusta hacer como en las películas de James Bond, esas, una mini aventura al principio, ¿no? Pues Mario, que está en Colombia, en una isla, bucea en unos arrecifes de coral que son más antiguos todavía que el Mokelembembe, y que precisamente son los que están mejor adaptados para superar el cambio climático. Mientras otros arrecifes están muriendo, esos de allí, que son los más antiguos, aguantan el aumento de la temperatura y de la acidez del agua y sobreviven. Entonces podría ser. Lo viejo no es siempre obsoleto, ¿eh? O sea, que nos invitas más que a un viaje al centro de la Tierra, un viaje al centro de la selva y a ver qué nos encontramos, ¿no? Porque hay que decir a los oyentes que tú eres biólogo, que sí, sabes muy bien de lo que estás hablando y que controlas los tiempos científicos a la hora de exponerlo. O sea, que no es que estés, que también, que tienes mucha imaginación y que, pues eso, a lo largo de muchísimos años has escuchado muchísimas sí. historias, y entonces eso te sirve también, ¿no? Pero que vamos, que estás controlando por el tema biológico lo que podría encontrarse en determinada zona y qué es lo que ayudaría, ¿no?, en el microclima o que se hubiese quedado ahí un plan burbuja que pudiera alimentar el encontrar alguna especie claro. un poquito rarita y que alimentará también de alguna forma también esas leyendas o esas tradiciones de esas poblaciones que están ahí un poco escondidas. Y tu personaje pues se lleva alguna sorpresa, ¿no? Claro, es que esa es un poco la pimienta que condimenta el guiso, ¿no? Es decir, esto realmente es una novela de aventuras en el sentido amplio de la palabra. Si la aventura no una aventura llana de esa en que pasan clichés, ¿no?, sino una aventura en la cual estás en un lugar extraordinario que ya hemos ido introduciendo, y es una aventura en la que esos lugares y estas circunstancias en las que están estos protagonistas, estos personajes, hace que pasen cosas, ¿no? Que pasen cosas extraordinarias a una velocidad y con una intensidad que en una vida cotidiana no se dan, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí es lo que yo creo que es uno de los paradigmas de la ciencia ficción también, que se podría englobar la novela en ese campo, ¿no? Que dicen que tiene que haber en una historia de ciencia ficción ha de haber un elemento de ficción y todos los demás de ciencia. Pues aquí digamos que la ciencia compone ese escenario donde se desarrolla un elemento de ficción que a lo mejor termina por no serlo, ¿no? Es el que ha planteado Bruno. Esa historia que nos sitúa en el Congo y en las selvas del Congo. Y hago la siguiente pregunta y reflexión. Tú como biólogo que eres, ¿qué piensas? ¿El Congo, la selva del Congo, actualmente es un reducto de la naturaleza o también está influida por esos vaivenes del cambio climático que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el cambio climático en esta zona ecuatorial se nota menos, ¿no? Y hay una diferencia con respecto a la selva del Amazonas. Que la selva del Amazonas, digamos que está más depredada, ¿no? Es decir, el gran problema que tiene allí es que las poblaciones humanas que van estando en sus lindes se la van comiendo, ¿no? Van quemando zonas para hacer cultivos, para hacer sus asentamientos, lo que sea. Sin embargo, algo pasa en esta selva del Congo que es diferente, ¿no? Esta es una selva indómita, donde el hombre no es especialmente bien recibido, y si te descuidas, la selva lo que hace es vigilarlo muy de cerca y de vez en cuando pues se los come a los hombres. No es un lugar delicado y muy en peligro. Este es un lugar todavía fuerte y salvaje. Es un lugar fascinante, eso sí, porque fascinante es lo que cuenta en este libro, en este trabajo Fernando López en Del Oso, un trabajo y un libro que se encuentra en la editorial Algaida, que se titula La obra Revolution. El autor Fernando López en Del Oso, esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Fernando, mil gracias, felicidades por el premio de esta novela, de este libro, y mil gracias por todas tus aportaciones durante todo este tiempo al mundo del conocimiento. Un abrazo, Fernando. Y por hacernos conocer mejor África también. Un abrazo, Bruno y Silvia, y al contrario, muchas gracias a vosotros por llevarme y con vosotros y con vuestra audiencia. Un placer. La Rosa de los Vientos finaliza aquí este fin de semana. Hemos tenido programa ayer, hemos tenido hoy, hemos empezado a la una, finalizamos a las 5. La Rosa de los Vientos, os recordamos, en Twitter, estamos en redes sociales durante 24 horas al día, 7 días a la semana, almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta y nuestro perfil @rosavientos. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y la página web en donde podéis descargar y escuchar el programa completo y cada una de las secciones y entrevistas, onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio con Carles Lamelo. Comienza el Club de las 5. Y La Rosa de los Vientos se volverá el próximo fin de semana, la noche del sábado al domingo, a partir de la 1 de la madrugada. Mil gracias por estar con nosotros. Que tengáis muy buena semana. Y que viváis con mucha pasión.